With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Y bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra, todo animado, todo compugido por falta de carga, tenemos al buen Clarky. No, tengo buena carga. En tu teléfono. Sí, ¿también? Ah, pues, sí, ya le dice baje. Ah, que se encuentra aquí a mi siniestra después de fucking Soul Soccer. Le robaste toda la carga al buen Zico. Soy un vampiro de yo ya no tengo carga, pero de todos modos, muy buenas noches. Bueno, las tengan y mejor las pasen. Bueno, la semana pasada estábamos hablando a raíz de un par de listas que vimos en internet, dando su opinión, que insistimos, es opinión, no es de que si yo lo digo es lo mejor y si no lo has leído eres un pobre idiota. O sea, lo que a nuestra consideración han sido las mejores historias. Lo que nos gustó. Exactamente. Es principalmente lo que nos gustó. Exactamente. Y por ahí cerramos diciendo que es lo peor, en la sección de On the Run, que es lo peor que hemos leído. Creo que todos coincidimos básicamente con el arco de Batman and Robin de Judd Winnick. Sí, para mí es la peor mierda que leí este año, fue ese arco de Batman y Robin, una basura. Yo estaba tratando de incluir Brightest Day, pero me tocó la bebida del mejor segundo lugar, o sea, Pelatorade, porque es del 2010. Bueno, prácticamente, ponle que le toque una colita, ¿no? Por ahí, pero de todos modos... Eso suena a cómic escrito por Winnick. Sí. De hecho, Brightest Day, ¿quién fue? Era un Brightest, ¿no? Era Jeff Jones. ¿Robinson? No. ¿Jim Robinson? No. ¿No era Jeff Jones? O sea, era básicamente Jeff Jones, ¿no? Con Iván Tomás. Peter, no creo que... Bueno, sí. ¿Con quién? Con Tomás. Peter Tomás. Creo que lo fue escribiendo. Puede ser, puede ser. Ay, oye, qué mal ahora sí nos estamos viendo, ¿eh? Sí. Disculpen, pero no tengo No tengo varo para juntar. Sí, junté hasta 52, ese me desfalcó. Empecé a comprar los 26 primeros números de... ¿Cómo se llama? De la porquería más grande que existe, que es el Countdown. Uh-huh. Por cierto, los vendo baratos. Quien esté interesado, favor de dejar... un mensaje personal en la página de White Loud, en el blog, sí. Y con mucho gusto se los daré a mitad de precio. Son 26 números en perfecta condición, no me ni near me, pero chingones. Todo el mundo va a voltear y le va a poner: si me das un varo, me los llevo. Así de malos son, neta, así de malos son. Pero bueno, entonces, ¿coincides tú que de lo peor que se ha leído es el run de Judd Winnick? Sí. ¿Por qué decimos que es de lo peor? Ojo, no es por decir, si lo leíste y te gustó, eres un... No. Simplemente porque la historia no viene al caso. No, a mí no me gustó para nada. ¿El dibujo no es bueno? El peor hueco que tiene el título de Batman y Robin en su volumen 1. Creo que, de hecho, es el único, ¿no? El único hueco que yo le pondría... Yo también. Porque la historia de cierre... El de Cornell... No es malo. A mí no me encantó, ¿eh? No llegó... O sea, Cornell... Bueno, hay que ser sinceros. Lo apresuraron. No iba para eso. Llega como a rescatar junto con McDaniel. A mí no me encantó ese arco. Que, de hecho, los adelantaron. Me gustó el primero de Tomasi. Cornell, su fuente fue lo del Lex Luthor, ¿no? Sí. Sí. Él lo hizo protagónico de un título que no era de él y lo hizo muy bien, ¿no? Sí, porque el de Cornell no iba... ¿Qué era? Fueron 14, 15, 16, ¿no? Los de Cornell y McDaniel. No. Morrison antes, termina, ¿no?, en el 16. Entonces, ¿es 21, cuando... 22 y 23, entonces? No, según yo es 17, 18 y 19. Morrison es el nuevo Bendis, de cierta manera. Agarra, lanza título y lo deja establecido, se va y lanza uno nuevo. Pero siempre lo ha hecho, ¿no? Incorporated, ¿no? Pero él no se lo ha dejado ahí a nadie. No, él va a terminar Sí lo ha hecho y no lo ha hecho. O sea, pero lo ha hecho realmente hace poco, ¿no? Pero lleva mucho tiempo haciéndolo. X-Men Animal Man, Doom Patrol. Vaya, pero eran títulos que los sacaba, se fue él, se cancelaron. No, ni Animal Man ni Doom Patrol se cancelaron. Bueno, Doom Patrol no. El de Animal Man yo creo que sí. No. Doom Patrol lo cancelaron. Según yo no. Por exceso de ventas. Por exceso de ventas. Por éxito en ventas. Entonces, pero bueno, sí es malo, digo, a comparación inclusive con lo de Cornell. Sí, porque el de Cornell no, a mí no me gustó mucho, como un buen pero... Es un buen bridge. Sí. Así como que, ok, pero es un caso entretenidón, más. Bien. Sí, sí, sí. Se me hace como el Batman que escribió, ¿fue Hama el que también estaba en Detective con McDaniel? El Batman de Hanna fue muy malo. Pero no, es tan malo como estos de Winnie. A mí me vale, pero digo, yo sé que sí. No es de este año, pero yo sigo encabronado todavía con el Daredevil. Con la manera tan... ¿Con Shadowland? Shadowland, sí. Sí, es esa historia de veras... ¿Se acuerdan del programa Leguleyo que hice en el cual alababa que no tenía arcos flojos? Prácticamente quitando dos arcos que eran... Que se caían un poquito, lentísimo como Echo cuando salió de invitada, pero un título altamente consistente. El problema es que agarraron y dijeron, vamos a terminarlo. Sí, vamos a terminarlo, que lo posesione el diablo. O sea... Adán Defensor. ¿Cómo crees? No, sí, te digo, queda muy claro. No, la verdad, no he oído a nadie que hable bien de es que la verdad es ofensivo. Ofensivo, yo creo que lo pongo al nivel de Ultimátum. Lo que hicieron en Shadowland simplemente no corresponde a un héroe como Daredevil. En pocas palabras es lo mismo, o sea, Daredevil es muy comparable en muchos aspectos, menos en ventas y en popularidad a Batman, pero digamos ya quisiera. Que se, por eso no es comparable, no, en pero nada. Digamos que es lo mismo, es un vigilante con villanos street level, hasta ahí. No queremos ver a un Batman posesionado. Lo hemos visto vestido. Poseído. ¡Posesionado! ¡Yo lo vi! ¡Lo posesionó la Catwoman! ¡Se lleva tres números posesionándolo! No, lo poseyó. Lo hizo suyo a la malagueña. Abusó de sus... ¿De qué? Trémulas y blandas carnes. Se forzó. Exactamente. Se forzó. Se forzó en él, sí. Sí. ¿Luego? Se forzó. Sí, se forzó. Me gustó. Daredevil. Pero vaya, Daredevil es ofensivo, o sea que hayan metido, trataron de meter lado sobrenatural, etc. Una historia que pintaba, ¿se acuerdan? Desde tu punto de vista, Marvelita, Die Hard fan, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo, crees tú? De inicio, sin quita lo que ya leíste, intenta borrar, bueno, yo sé que no es difícil borrarlo de tu memoria, pero digo, por lo malo que es, ¿qué fue lo que desde tu punto de vista pretendieron hacer con Daredevil, Shadowland? Meten a Andy Dingle, un escritor que había sido bastante competente, sustituyendo, siempre ha sido, ¿no? En Vértigo. Es competente, ¿no? Es bastante competente. De hecho, en Marvel empieza a cubrir cuando sale Warren Ellis de Thunderbolts. Y curiosamente logra soportar un excelente run que tuvo de dos arcos Warren Ellis, que son moscabros, eso los tienen que leer si no lo han leído. Es de la época de Dark Reign, ¿no? Es correcto, es exactamente, ¿no? Es cuando se convierte en Sí, me encanta, no, me choca Marvel, pero sí estoy al tanto. Sí, es por Rick, es previo, ¿no? A lo que se conviertan en Dark Avengers, pero son los de ahí salen, sí. ¿No? De Thunderbolts y se conviertan en los Dark Avengers. Sí, es el previo, ¿no? Es así como que el draft de los Dark Avengers, correcto, ¿no? Es correcto. Pero la manera en que lo maneja es hartamente interesante. Y hartamente interesante que te meten a un personaje como Jack Black. Sí. Que realmente... ¿Who is Jack Black? O sea, todo el mundo decía, ¿who the fuck is Jack Black? Bueno, quienes leímos a Mark Gruenwald lo sabemos, el cariño, el vaya, un wannabe, otro partner que pudo haber sido el Capitán América, etc. Pero aquí lo logran hacer un personaje entrañable cuando se lo madrean. Ah, okay. Generalmente ocasiona la lástima de las personas. Y cuando vemos a alguien que lo están madreando, dices, ¿por qué lo madrean? No abusen de él, sí. Tan buena gente que es. Sí. Cuando sí. Antes te valía madre, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Bueno, es el... Te genera simpatía. Es como el muertito, ¿no? Sí. Tan bueno que era. Sí. No, totalmente. No hay muertos malos. Sí, no. O sea, Barry Allen, ¿por qué? No, yo siempre lo dije, lo mejor que le pudo haber pasado es que lo mataran. Tan bueno que era. No, no era bueno. Y se convirtió en el mártir por excelencia de DC Comics, siendo era un muy personaje aburrido. Que lo mataron porque no vendía. Y o sea, la verdad, sí, icónico, pero no vendía. Sí, de acuerdo. Le va a volver a pasar. Bueno, no es comparable a Jack Black, obviamente, pero sí. Digamos que ese es el eso. Le hacen una masacre que te causa... Lástima. Y después lo meten muy bien en el universo cósmico, no sé para qué, pero interesante, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. Va para Shadowland. Exactamente. El escritor. Empieza el primer arco. y aquí mismo lo comentamos, que nos encantó la idea cuando Daredevil queda como nuevo... Yakuza de The Hand, ¿no? El líder de The Hand. El líder de The Hand, que es una posición muy interesante. Y ahí vemos la capacidad que tiene un escritor, o no sé si la dirección del título, porque yo creo que aquí ya era dirigido. Yo siento que Andy Diggle tuvo culpa, pero no tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, en el aspecto de que traía una línea que tenía que cumplir. El caballero hace su primer arco, que es bastante, bastante interesante. Bastante competente, ¿no? Bastante competente. Te pone una posición muy interesante en la que con empieza con Lord Iso, uh-huh, a definir un poco de lo que es este, pues otra vez, cómo dirigir a The Hand sin caer en las garras o en las costumbres de The Hand. Uh-huh. O sea, tú diriges a la mafia, no puede ser bueno, pero tampoco quiere ser tan malo. Es como, eso es, digamos, la premisa. Es como, ¿no?, Wolverine ahorita, que salió que es líder de la mafia del barrio chino en San Francisco. Sí. Ok. Ajá. Pero era una idea, la idea premisa es buena, muy sí, buena. Y los ninjas se veían poca madre con sus cuernitos. Sí, sí. O sea, aquí lo comentamos. Hasta ese momento iba bien. Era harto interesante. Una muy buena premisa. De repente sale, que se quedó en premisa. Tiene un número excelente, por cierto, uh-huh, que es el que hace pum y después hace el pum. Okay. Este, en un especial, Bendis decide enfrentarlo a Bullseye, que again, lo había postergado. No, porque este, Bendis no pudo usar mucho a Bullseye por la película. Ron, no, porque lo quería Kevin Smith. Porque el huevón de Kevin Smith tenía la serie de Target. Y él dijo que él tenía el uso exclusivo prácticamente. Es correcto. Que nunca lo utiliza y nunca lo... Sí. Nunca terminó de Target. No, de Target tengo el número uno. Y todavía tuvieron, creo, el descaro de volverlo a sacar cuando decían que iba a salir. Y bueno, lo volvieron a comprar en segunda impresión y sigue solo. Pintaba muy interesante la serie, Beto, saber qué iba a pasar. El chiste es que no lo usa. Entonces aquí es el momento de la revancha en la que llega... Y tal cual, Bullseye, ahorita ya miembro de los Dark Avengers, va a vengarse y vuela un edificio. Pero ya es como Hawkeye. Ajá. Como el Hawkeye de los Dark Avengers. Es correcto. Entonces, este, Dark Hawkeye. Okay. Te late, ¿no? Para no entrar en detalles. Sí, sí, sí. Entonces, vuela un edificio por completo en lo que es Hell's Kitchen. De repente ahí, la premisa es muy buena, porque dices, esto va a hacer que se oscurezca Daredevil y va a tener unas tentaciones muy fuertes con lo que son este... O sea, voy a matar a... o voy a intentar matar a Bullseye, o sea, bueno, es a lo que hizo te refieres, mierda, ¿no? Tal cual, No, o sea, pero es a lo que te refieres con tentaciones, o sea, volverlo oscuro. No, y aparte estás dirigiendo y voy a proteger ahora sí de una manera radical y nadie se va a atrever a meterse a mi barrio, pero de repente agarra y dice, no... Hell's Kitchen y Manhattan y todo es mío y voy a construir mi pagoda y de repente ahí ya vamos a ver y me van trayendo y voy escogiendo a Typhoid Mary como uno de mis mano izquierda, mi mano derecha y de repente los tres yakuzas que lo habían nombrado, bueno, no es yakuzas, ¿no?, pero lords, sí, de The Hand, empiezan a ver y empiezan a meter el demonio y se fue a la goma de una manera tan... ¿Cómo justifican al demonio? Eso es lo que me interesa. Todo mundo tiene The Devil Inside. Tú seguramente lo tienes. A flor de piel. A flor de piel. El mío también. Ven y sácamelo, jalones. No, mejor lo volvemos a guardar. A empujones. No, mejor no. Ahí. Ah, ¿verdad? Es como dicen, yo ya hice las paces con mis demonios internos. Estamos del mismo lado. ¿Estás de acuerdo? Es lo más sano. Exactamente. Bueno, en pocas palabras empieza un enfrentamiento contra sus antiguos amigos. Lo corrompe el poder, se dejan y todo. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe, sí, absolutamente. Y meten a Ghost Rider, meten a Doctor Strange. Se vuelve en un carnaval mágico musical. ¿No hubiera sido así como que el grito? Completamente, sí. O sea, al nivel de Ultimatum. Para que veas, y ya sabes la opinión que tengo de Ultimatum. Si no conocen la opinión de Ultimatum, me escuchen el programa de la semana pasada. Ah, es como... Sí. O antepasada. Antepasada. Sí, los últimos dos programas. Bueno, entonces... No, fue la antepasada. Fueron antepasada y antepasada. Porque el pasado fue lo mejor. Ah, que por cierto, un saludo al Jedi Master en el foro de Fantástico. Ah, chidos. Que dice que qué bueno que nos dejamos de hablar de Marvel y regresamos al camino del bien hablando de DC. De saludos DC. Al Jedi y que, Master. Por cierto, de Star Wars, el próximo año, que ahorita vamos a hablar de qué esperamos. Viene una Jedi serie. Master, a ti que te late, por obviamente. Dark, digo, sí, por lógica, una nueva serie de Dark Horse contando el origen de los Jedi. Desde antes de que fueran Jedi, que se ve. Bastante, porque está escrita por Ostrander, el mejor escritor de Star Wars que hay, con Duracema dibujando. Y el peor escritor de Star Wars se llama George Lucas. Sí, un comentario ahí de ser no, de creativo es chido, sí, es chido. O sea, no, como creativo es chido, pero como escritor era el único que se obtenga era, y las ideas. ¿Te acuerdas cuando estábamos platicando de qué hubiera pasado si Watchmen lo hubieran hecho en los 80s? Que hubiera sido una verdadera porquería. Porque el único que sabía realmente manejar los efectos especiales era George Lucas. Los demás eran defectos especiales. Bueno, y obviamente Spielberg, ¿no? Ajá. Sí. Pero bueno, retomando, entonces... ¡Spielberg! Sí. Bueno, ya hay varios, ¿eh? ¿No? Bueno, desde los 70s, que es realmente la camada de la que vienen ellos. Pero no podemos dejar a un lado a... Uy, se me fue el nombre del director. William Friedkin. ¿Cuál es el escritor? No sé. Del exorcista. Nada más del exorcista. Le pregunto a la persona menos ubicada. Otra de las películas claves de los 70. No, es, sí, no sé qué seguro. Ya me no, molas. Sí, es sí, William Friedkin, sí, el sí, director es del... Sí, es correcto. Del porque el escritor es William Peter Blatty, el escritor correcto, de la novela del exorcista. Okay. Bueno, ahora, retomando. Aprovechando que estás hablando del exorcista... Alien de Ridley Scott, nada más. Y Blade Runner. Y Blade Runner, nada más. Saben que tiene una de las grandes películas. La acabo de ver. Y pensé a lo grim and greedy que es, o sea, o oscura. Noir, como le quieran decir. La ambientación sigue viéndose, no envejece. No. Qué bonita película. Ojalá no se le ocurran hacer remake. Bueno, ya se habla de que viene. Yo lo sé. No sé si remake. Por eso digo. No se sabe si es remake, no se sabe si es secuela, no se sabe si es precuela, pero que van a retomar. Porque no olvidemos que está basado en una novela. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí, do androids... Sleep of electric sheep. Los androides duermen con... Ovejas eléctricas. Ovejas eléctricas. Cuentan ovejas eléctricas. Sería realmente una traducción más castellanizada, exacto, ¿no? Pero, mira, mi opinión a eso es, no toques un clásico. Psicosis, la tocaron. Y es una verdadera mierda. Sí. El remake. Sí. O sea, todas las de terror, con todo y que no son excelencia... narrativa, pero sí son clásicos. Han sido muy malos. Halloween de Rob Zombie, güey. Sí, Halloween de Rob Zombie es. Lo único que cambia es arte encuerada y se acabó. Ah, Sato me dijo que está divertida Fright Night. Ah, yo quiero ver Fright Night, fíjate, tengo ganas de ver Fright Night. Saludos. Que de todos modos se queda con la original. Sí, no, de mil veces. Que se queda con la original. Bueno, los la de Viernes 13. Los Boys son mierda. Que no es remake, que son secuelas. De secuela. Bueno, es que eso iba, ¿no? Pero bueno, la secuela de Los Boys es. Vomitiva. No las he visto, y quiero verlas. Hay una, es una y es vomitiva. Bueno, no sé. Así, no, vomitiva. Hay dos. Yo nada más llegué a la primera, güey, porque la. No. Es si, lo mismo, si pero con hermanos. Una secuela de Blade Runner, que no mamen. No. Es como oír una secuela de Watchmen. Eso nunca va a pasar. No, porque van a ser precuelas. Bueno, pues no olvidemos que Ridley Scott, otra de las grandes películas que es que ahorita platicamos de qué se espera del próximo año, es Prometheus de Ridley Scott. Que es una precuela. Harto. Es cierto, aunque no directa, pero precuela a Alien de Ridley Scott. Está situada en el mismo mundo de Alien. Uh-huh. Y es una de las. ¿En el mundo de los huevos? No sé si es directamente en el mundo de los huevos. Porque es un planeta. Porque no se sabe exactamente cómo, pero sabemos que tiene que ver. Originalmente fue planeada como una precuela de Alien. Estaría muy chido. Que terminó evolucionando en algo más. Pero ahorita platicamos quién de todas las películas. A mí siempre me llamó la atención qué carajos era la cosa esa como elefante. Que estaba, que estaba en el planeta. Es algo que siempre. Mira, bueno, Alien es una franquicia altamente productiva. Antes de que te no me. Chafeado, sí, que no ha chafeado. No, pero la última, ¿no? Ya valió. Vean. Alguien bueno, contra Depredador 2, que es una mierda. Es una mierda. Bueno, la 1 ya es. Mira, yo sé que es Guilty Pleasure tuyo. Sí, no, sí la 1 es Guilty Pleasure. La 1 es Guilty Pleasure. No es buena. De su lado, no es buena, pero está muy entretenida. Por eso, sí, pero es malona. Es lo que pero esperabas. La 2 sí no tiene madre. Sí. La 2 no tiene madre. O sea, no, la 2 es una basura. Sí, porque ya. Sí, no, la 2 no. Ni siquiera es el harto madrazo como lo querías ver. Mira, fíjate que me pasó lo mismo cuando yo compré Batman vs. Predator. todo el mundo hablaba maravillas de la 1 y se me ocurrió comprar la 2. No, gran error. Al segundo número dije, ¿qué basura? Tengo mucho varo, ¿qué mando la chingada? ¡Esta mierda! Sí, sí, ahí sí está bien porque la chida es la 1. El 1 es muy bueno, sí, y Batman contra Alien 1 es muy bueno. Ese no lo he leído. Y no es tan malo, sí, no lo he leído, no. Batman y Superman contra Alien, no, y Depredador. Y ojo, y por ahí en uno de esos, lo que, por ejemplo, cuando se cambió de Stormwatch a Authority, los culpables, hay algo ahí, los, ¿no?, culpables de la muerte de muchos de los elementos de Stormwatch fueron aliens. En Stormwatch contra aliens. Es correcto. No, es correcto. Sí. Es, y eso es lo que dices, no está malo. No, no es buenísimo. Eso es un, pero es buena justificación, no, está bien planeado. Ahí te va. Stormwatch, como fue diseñado originalmente, un cómic medianamente productivo. Cuando llega Warren Ellis, se hace un crossover con Alice, efectivamente lo que dices. Y decide... Es lo primero que él hace, ¿no? Y decide aniquilar a medio equipo. Dice, no me sirve, mete, no me sirve, no me sirve. A la mete, bueno, creo que queda nada más... Sí, miren, no, no lo... La no monita está no, loca... Ya, no, Jack Fox, no, nada, sí, no, más. No, creaciones nuevas. ¿Sí? Es Jenny Sparks. Jenny Quantum. Ya es Jenny Quantum. Bueno, después sí, de muerte. Sí, sí, sí. Pero es Jenny Sparks. Con su bandera británica y personaje muy, muy... Carismático, bueno. Sí, muy carismático, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Apollo y Midnighter. Sí. Son de los nuevos que vienen después de la purga que sufre Stormwatch. Entonces ahí empieza a pavimentar el camino, lo que es me parece que también. Sí. Empieza a pavimentar todo el camino que hace Warren Ellis, cancela Stormwatch y relanza Authority con un éxito impresionante, abrumador, impresionante. Es que está, la verdad está muy bien escrito y que muy buenos cliffhangers, fue censurado y una manera, acuérdate que viene revolucionando la manera del dibujo de era Whiteley, ¿no? Al principio de Whiteley y después el Hitch. Entonces, pero acuérdense que son las escenas, lo que le llaman el widescreen, ¿no? Sí. De cierta manera en el cómic, ¿no? Uh-huh. Que propiamente es, tiene un chingo de páginas dobles, cabrón. Sí, sí. Pero con escenas hartas de como si estuvieras viendo un Iron Man doblando en un coche al Midnighter, sodomizándolo. Así sale, güey. Y lo dibuja White. O sea, sí, eso lo dices, qué trampa. Y luego, te lo dije, güey. Los Jotos son los de DC. No. Iron Man es el machín. El otro es el pasivín. No, de hecho te diré que no, con todo y la marcada homosexualidad de Midnighter, el que llegó buscando qué hacer fue Iron Man. Entonces como que dijo, me gusta este güey. No, no quieres conmigo, no te estoy pidiendo permiso. Entonces, más Joto, el que llega ahí con la pena, porque te voy a dar para atrás. Exactamente. Ahora. Te voy a dar para atrás. Para atrás del coche. Pásale atrás, sí. Exactamente. Ahora. Antes de seguir tomando esto de Stormwatch y todo eso, termínanos de contar qué diablos pasó con Shadowland. Una verdadera mierda. Que de ahí salió, derivó todo esto. La peor mierda que has leído este año, ¿no? Del año pasado, no es del año pasado. Pasado y con secuelas de este. Pero no, ahí te va cuál es la peor mierda y a mi gusto, ¿eh? Que yo vi unas críticas que ahí estoy dejando ya de creer en muchos críticos, la neta. Que deberían muchos de hacer eso. Dejar de creer en los críticos, güey, sí, es lo que te gusta. Y leer lo que te guste. Sí. Y no comparar con lo que quieres, porque sí hay veces que te dan buenas razones, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú te estás obsesionado por la crítica generalizada regularmente es un buen indicador de que algo vale la pena. O de que algo es malo, regularmente. Si 9 de cada 10 gatos prefieren a López Obrador. Ah, no, no, perdón. Whiskas. Es que es para gatos. Es que es para gatos. Exactamente. Sí. No lo pelearemos. Correcto. Pero bueno. Antes de que me vayan a censurar y desaparezca del mapa. Bueno, volviendo. Ahí te va lo que va. Lo malo. Y vaya. Termina en que el cuate, ya sabes, poseído, empieza a derrotar a todos sus compañeros. O sea que tal cual se enfrenta a Danny Rand, a los Heroes for Hire y ya sabes. Sí, sí, ¿no? Sí. Practicando Spider-Man, obviamente, que siempre ha sido una relación muy interesante entre Spider-Man y sí, Daredevil. Peter, sí. ¿De qué pedo te tengo que sacar ahora? Pero pedazo es tan sencillo, de idiota. Y este cuate sí es de los pocos que no la caga a Peter diciendo de su personalidad, sino que simplemente... Se entera él. Pues, Daredevil se entera. Es, oye, güey. Te late el corazón igual que Spider-Man. Idéntico, no mames. Hueles igual que Spider-Man. ¿Tú cómo sabes? ¿Sabes a Spider-Man? Me hueles a Spider-Man. Sí, exactamente. ¿Besas igual que Spider-Man? Sí, sí, sí. Pobrecito. No. Así que, a ver, Peter, ponte de cabeza. Para ver si ves igual que Spider-Man, así le decía Daredevil. Exactamente, sí. Pero bueno. Para que la Mary Jane se ponga toda ponqueta. Termina, nuestro termina beso. En un plot que realmente se pierde espantosamente, que se encarga nada más de sacar este invitado, sale el villano, guajaja, el demonio, lo apagan, y de repente Daredevil, ¿cómo apagan? En teoría, demonio, muere. Uh-huh. Pero muere de espíritu, muere en ventas, muere todo. O sea, terminan el volumen. ¿No espantoso habrá sido así como que hagan esa porquería para que el público clame la cancelación de Daredevil? Mira, fíjate que Daredevil, es lo que estábamos platicando, ya tenía un ron que yo lo comparaba, o sea, muy bueno. O sea, que es lo que comparamos las historias de Frank Miller, Brian Bendis, Brubaker. Todos se encargaron, quizá Brubaker no tanto. ¿Cómo se llama? O sea, lo encargaron de llevarlo a lo más bajo. Y si ya había llegado al suelo, le excavaban un poquito más y lo viento más para abajo, sí. ¿No? O sea, era I love to hate you. Es lo voy a enterrar boca abajo, por si se quiere salir, se vaya más para abajo. Mira, posiblemente va a ser muy controvertido lo que voy a decir, pero yo creo que Daredevil tenía historias más memorables en sí como héroe solo que el Capitán América. En cuanto a repercusión, en cuanto a impacto del Capitán América. El Capitán América, yo sus historias fuera de Avengers, o sea, es un parteaguas lo de Brubaker, así de sencillo, porque digamos que era un personaje que se identificaba como Boy Scout, tiene buenas sagas, o sea, como pero en buena medida muy ligadas a los Avengers. Yo creo que donde el Capitán ha brillado siempre es como el líder de los Avengers. Es correcto. Sus historias solo, y aunque no haya sido líder, aunque no como líder. Ajá. O sea, la personalidad dominante del Capitán América es que es tan sencillo, brilla en Avengers. En Avengers brilla porque es el humano compartiendo contra todos. Pero aparte, él es el punto digamos que el punto de gravedad para el resto del equipo, incluyendo a Thor, a Iron Man, y al que le pongas, ¿no? El punto de gravedad siempre ha sido el Capitán América. Sí, entonces, yo me acuerdo no minimizándolo líder, como personaje. O sea, de Wasp, tiene buenos liderazgos, pero la neta a mí me dan hueva. Yo siempre sentía que faltaba el liderazgo de del Capitán. Es que estaba un líder de campo. Sí, es que pintó al final del día. Y no minimizando en este caso al Capitán América, pero sí creo que de forma individual no tiene historias tan impactantes y tan memorables como las tiene Daredevil, tiene, ¿no? Unas que otras, ojo, por ahí en los 80s lo parcializó, lo tuvo, yo creo, 15, 20 años prácticamente. Tiene razón, por eso digo, me da esa impresión. Ojo, por ahí en debátanlo los 70s, y más comenten en los foros, ¿no? Lo que hizo de Cross Bones es muy bueno. Eso sí, cuando intentaron hacer su Hard Traveling Heroes con Capitán América fue una basura, güey. Cuando andaba en su modo, el Hard Traveling Hero del Capitán América. Era así, zapatero tus zapatos, así de sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, pero cuando la saga, cuando le quitan, que le dan a ya, ¿qué? A José Cuervo el traje del Capitán América. Esa es muy buena historia. Porque de hecho ahí es donde se da el rompimiento. El primer rompimiento con Iron Man. Pero como dice, no es un Born Again, no es una Electra saga. No, un Underboss de Bendis. Que siendo un personaje B, o sea, que a lo que voy a decir, siendo un personaje B, tiene historias que han sido grandes parteaguas el problema de Capitán América es que es patriotero. No patriota, es patriotero. Sí. No, pero tiene tantas como Batman prácticamente. O sea, quizá menos, obviamente. Pero de tanto impacto yo creo que sí. Pero siendo un personaje que dices, oye, sí, ¿cómo le ha hecho? Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pero es tan sencillo porque es un personaje que se presta para, como yo lo digo, a mí ya se me hacía ya como el chiste de que está el sádico, el masoquista, el pirómano, el zoófilo, el necrófilo. Bueno, vamos a madrearlo, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo madreamos y lo matamos. No, lo quemamos. No, lo matan. Luego lo violan, lo matan y lo queman. Luego viene el necrófilo, lo violan, lo matan, lo queman, lo vuelven a violar. Y bueno, sigue así, ¿no? Con cuantos padecimientos mentales pueda seguir el chiste. Y llega al último, el masoquista, y dice, miau. Sí, yo soy el gato, ¿no? Así era Daredevil, a mi gusto. Sí. Ya era de que no sabías qué hacerle. Bueno, pues ahora vamos a volverlo a violarlo, ¿no? Vamos a volverlo a quemarlo, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿no? Que digo, por ejemplo, el Fall from Grace. El Fall from Grace es cuando lo mandan a... Ahí sí, acepto mi ignorancia, ¿eh? porque es Marvel básicamente y es Daredevil, o sea, me importaba menos. Fall From Grace es cuando la Karen figura. Page, ¿no? Es cuando Karen Page llega y le dice y combate a un este es cuando lo mandan. ¿Cuál es el cuando lo mandan al convento que Daredevil se entera de que cuando Kingpin se entera de su identidad? No, ese es el Born Again. El Born Again, ese es el Born Again. El Born Again es una de las más grandes historias jamás escritas. Pero estás de acuerdo que de ahí se agarraron para, bueno, ya aguantó una. Que aguante la otra, ¿no? Va a la segunda vuelta. Claro. Sí. Ponte las rodilleras, ahora las escoderas. O sea, lo vas poniendo. Exactamente. O sea, no nos hagamos. Y hay historias que marcan grandemente personajes. Sí. Pero se volvió temporadas. Una tendencia. Ojo, de ahí se volvió una tendencia. Espérate. A darle la madre constantemente. A ver, lo que hizo Frank Miller también con Batman, se volvió una tendencia, ¿eh? Sí, se volvió claro. Un personaje hartamente oscuro, sin haberlo sido. O sea, mira, Armando te puede decir más o menos, como lo tiene muy bien identificado, las temporalidades que hay por décadas. Sí. Que van variando impresionantemente. No es muy de Batman. Sí, la Batman interpretación, no son muy bien gran parte de lo que alguna vez platicamos, ¿no? Que Batman tiene... Es posiblemente, y no nada más a razón mía, sino al contrario, yo creo que en demérito de que sea mi personaje favorito, pero sí es posiblemente el mejor superhéroe creado por las diferentes interpretaciones que hay. Es un personaje que ha ido desde el crime noir, desde las versiones más humanas, detectivescas, hasta el sci-fi, más, el sci-fi más extremo, el camp, la versión guajaja, las versiones super, sobrenaturales o con tintes sobrenaturales. Exacto. O sea, es un personaje, porque incluso Superman, que aunque la gente dice es un personaje difícil de relacionar porque es un personaje tan poderoso, Superman siempre se ha comportado de acuerdo a ciertos patrones de ciencia ficción, punto. Uh-huh. Batman no sigue ese tipo de patrones. Y es más, sus sesgos también son ampliamente... Exacto. Sí, es el personaje mayoría, más... Cuando habla, gracias. Cuando hablamos de los tres personajes más importantes que ha dado el género de superhéroes, no necesariamente el cómic, pero sí el género de superhéroes, que es Batman, Superman y el Hombre Araña, Batman tiene una gran parte de la repercusión que tiene el personaje en el público en general, es precisamente eso, ¿no? O sea, todas las diferentes interpretaciones manteniendo cierta consistencia dentro de esas diferentes interpretaciones, ¿no? Es correcto. Bueno, y les parece bien si vamos a un corte y seguimos platicando, pero regresamos, bueno... Ya vimos por qué es la peor mierda de Daredevil. Shadowland después de media hora. No. Yo lo que digo, y el que toca de este año, en el que pensabas que iban a hacer algo decente, y ese sí es de este año. Es una... El Reborn. El Daredevil Reborn es una porquería, ¿no? Una mierda. Y ahí es donde yo decía que los críticos, si quieren ahorita regresando les digo, pero o sea, decían 5 estrellas los 2 primeros números, y yo decía... ¿Por qué? Why the fuck? O sea, así de sencillo, pero regresamos y ahí sí me lo aviento en 3 minutos, no lo prometo. Okay. Bueno, regresamos, te recuerdo que estamos en la www.cuadriladofm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nuestro correo electrónico, destripando@cuadriladofm.com. Vamos, venimos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y estábamos hablando en el corte anterior, desvariando obviamente como debe ser, que es lo correcto. Ajá. Abrimos y cerramos el año así, ¿por qué no? Efectivamente. De lo que había sido lo peor que habíamos leído este año, Rick se aventó, aunque diciendo que... Haciendo mención que era del año pasado, Shadowland. Sí, claro. Pero para retomar el Daredevil Reborn. Exactamente. O sea, imagínate que después de ver algo que no corresponde al héroe, así de sencillo, pues vaya, dices, bueno, este es el chance de redimirlo, tienen algo planeado. Y de repente, se ve que Daredevil está muerto, pero yo creo que lo trataron de interpretar de que está muerto espiritualmente, o no puede dar la cara, o vete a saber, y se pone a viajar por Estados Unidos. Sí, está recorriendo, caminando. Está recorriendo la patria, como el Capitán América en su motito. Como, No, no los voy a mencionar. Como Superman caminando. No. Yo no, este güey dice que está caminando por quién sabe qué lados, pues se le ocurre pararse a tomar un café en un pueblo bien pitero, en el que se tiene que enfrentar al abuso policiaco que está viendo, que realmente no eran policías sino mafiosos que habían estado ahí en el pueblo, y lo convence un chavito de ciego de que se quede, una y mierda, lo hace una mierda, o sea, no mames, eso... esperas un reborn, un reborn, como señor, Without Fear. Hace 40... Bueno, güey, por lo menos como el Green Lantern Rebirth, sí, cabrón. O sea, sí, no, claro, mames, no está chingadera, güey. Ojo, el Rebirth de Green Lantern. Por eso, muy buena, no está chingadera, así de sencillo. No, eso es una porquería que funcionaba hace 40 años en los 70. Eso es lo que te iba a decir, una historia hartamente quemada, asquerosamente trillada, es trillada. La palabra. Hasta... Qué bonita palabra, sí, trillado. Sí, sí, trillada. Sí. Está trillado, pero bueno... así termina, ¿no? O sea, se enfrenta, lo entierran vivo, sale, se sobrepone y el pueblo ya puede estar tranquilo y se regresa porque ya lo logró. Pues milagrosamente, ya todo el mundo quiere al Daredevil, todo el mundo se le olvida la mierda que fue Shadowland. Qué bueno, güey. Y Mark Waid empieza a escribir un muy buen rol. Que, me digo, te voy a ser sincero, qué bueno que a la gente, eso que, es lo que, quisieron. Que los lectores tenemos la capacidad de olvidar los malos arcos de muchos superhéroes, incluyendo a Batman, que tiene muchos muy malos arcos. Sí, casi todos los héroes han tenido malos. Entonces, pero esa es la belleza. Los que no son, ¿no?, finitos y ya no le sacan precuelas ni secuelas, ¿verdad, Watchmen? Exactamente. Pero, digo, esa es la belleza, que tenemos la capacidad de olvidar los malos arcos y quedarte con un personaje, ¿no? Por un ejemplo, personaje, un escritor. O simplemente lo dejas. Perdona, tenemos un corazón de condominio, la neta. Pues mira, yo sinceramente ya perdoné a Devin Grayson por lo que está haciendo ahorita Kyle Higgins en Nightwing. Lo peor que pudo haber hecho un escritor con Nightwing lo hizo Devin Grayson. Y mira que amaba al personaje. Sí, pero mal plan, ¿eh? Mal plan. Hay amores malsanos. Sí. Sí. Oh. De Devin Grayson a Nightwing era claramente porque su ron fue una de las peores mierdas. Y hasta en Titans, ¿eh? En la historia, sí. No, es una mierda, sí. Es una basura. Sí. No lo voy a defender, no lo voy a suavizar. Así tal cual como lo está exponiendo, así es el ron de... Te lo voy a poner de esta manera. Ni yo lo compré. Así. Ni los TPs me interesa tener. No, es una basura. Bórrenla de su mente. Y de lo de Titans también de Devin Grayson, que estaba con Buckingham, que ni el dibujo ni la historia iba para ningún lado. Creo que más o menos hasta que llegó Kitson ahí a dibujar. Qué bonito que dibuja Kitson. Sí, es precioso. Está dibujando ahorita en Fantastic Four, sí. En FF. Qué bruto. Uh-huh. Barry Kitson es muy bueno. No, pero tengo un detalle que se lo enseñé a Gilberto. Cuando está haciendo, por ejemplo, a mí me impactó y tuve la oportunidad de decirle que me gustó su imagen, o sea, ahí un comentario que me dijo, muchas gracias. Sí. Es muy amable, Barry. Es muy amable, es todo muy polite, una dama, no sé, en el buen sentido de la palabra, pero vaya, es un caballero. Está preparando una escena muy Fantastic Four, el sándwich de sus hijos, y está levitando todo vía campo invisible, y se ve el detalle de la lechuga, del jamón. Es muy clavado, ¿eh? De... Y no es lento. Un detalle impresionante. Y lo más curioso, o sea, que es que no es lento. Qué bonito. Pues no es lento, pero pues sí están haciendo sus sacos, un arco, que se me hace muy bien. Que es como le está haciendo también Humberto en Spider-Man. Es que es un arco. Y está bien para no saturar ni a la audiencia ni al dibujante, ¿no? Mira, el chiste es que logran hacer tándems interesantes. Y es lo que tiene que hacer DC urgentemente, eso sí. Pero con dibujantes que realmente asemejen y no rompan mucho, ¿no? Sí. O por lo menos que no entren a la mitad del arco, que lo haga completo un arco, sí, como lo que y va a ser el otro. Lo que va a ser Jim Ha con Justice League. Con Justice League, que va a escribir, que va a dibujar dos números. Bonito. Y Jim Lee regresa con la nueva historia de seis números, para eso. Sí. La nueva, o sea, historia va a ser larga. Un arco grande, dos números así, o una historia de dos números. Como le hacían con Grant Morrison, que ya ves que Mark Waid escribe, dibuja Pajarillo y después retoma Grant Morrison. Pues sí, que se daba como dos, eso, ¿no? Pues sí, por eso lo de como Julian dos, September y todo, ajá, eso, ¿no? Oye, por cierto, antes de que se me olvide, y hablando de dibujantes, perdón, por ahí sí pueden, obviamente quiero pensar que la mayoría tiene Facebook, Si pueden buscar a... No, a Jason. Armando no tiene Facebook. No, no tiene bueno, Facebook. Dije la mayoría, no todos. Tener. Es el hombre sin rostro. Sí. Es el hombre sin cara. Sin cara libro. Sí. Si pueden... es correcto. Los que tengan Facebook, si pueden buscar a Jason Pearson. La semana pasada su estatus puso una... Me quiero matar. Una gran... Reducido es lo que puso. Adiós. Esto es mi despedida para todos. I'm gonna kill myself. I'm gonna kill me to death. Ajá. Una gran depresión porque parece que no tenía chamba, que tenía muchas deudas. Mucha gente le ofreció trabajo, editoriales le ofrecieron chamba. Gente le ofreció, obviamente, hacer yo subasta. Yo creo que era lo que quería. Pues la verdad, es buen dibujante. Digo, entre sus series sí, es está, bueno, está Back Bodies, que es de Image. Ajá. Por ahí dibujó Números de la Legión, dibujó Spider-Man, dibujó... ¿Qué otras cosas estábamos checando que tenía? Tiene cosas en Image, tiene cosas en DC, tiene cosas en Marvel. Entonces, si pueden darse una vueltecita, no frieguen. Nada más díganle, échale ganas, brother. Digo, no está de más, ¿no? Mira, güey, yo conozco muchos que le van a decir... ¡Aviéntate, cabrón! ¡A ver si es cierto! No, digo, que ni se esfuercen, lo van a borrar. O sea, ahórrense el teclado. Ajá, la crecida de uñas, porque ya es que cada vez que te crecen las uñas. Ábrense el manicure, nenas, y nada más buena vibra al Jason Pearson. Pero vaya, es que generalmente lo que estamos platicando, o sea, digo, en los cómics hay una historia que ha sido escrita, reescrita, reinterpretada hasta el cansancio y seguirá haciéndolo. Es la de Charles Dickens. Sí, claro. Esta es la historia de Navidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Más reciente es el Batman Noel de Qué bonito de... dibuja bueno, es Azar Eloy. Que no lo tengo, por cierto. He visto buenas críticas. ¿Ya salió? Los previos estaban. Y evidentemente me interesa, ¿no? Uh-huh. Es Batman, me gusta. Bermejo. La libidinosidad de Catwoman. No lo metas al baño y. ¡Llévate, Papá Noel! Mira, ¿sabes qué? No lo dejes de comprar. Yo te voy a decir por qué. Es una porquería. Es de Winnick. Bueno, es mediocre como lo que hace Winnick. Ya lo hemos establecido en muchas ocasiones. Pero cada vez que los fans del Capitán América digan, ¡ay, Batman! Ahí está con Catwoman, güey. ¿Dónde está el Capitán América? ¿Hay dibujos del Capitán América? ¿Hay historias del Capitán América? No hay Capitán América porque es DC. O sea, nos has clavado. No. De veras, Gilberto 3, una obsesión. ¿Dónde están los fans de Marvel defendiendo al Capitán América? No, yo he de aceptar que Batman tiene dos escenas de penetración clara en la historia de sus cómics. Una es con Catwoman y otra es con Talía. Es correcto. Entonces, ¿sí es evidente el acto, sí. La cópula. Cuando se forza. Y hay un acto evidente donde está durmiendo con el niño al lado, bueno, diciendo, estuvo poca madre. Bueno, y no olvidemos la de Capi, y, y diciéndole, ¡ahí te van! ¡Ahí te van! La de hacer hijos. Es correcto. Bueno, retomando. Entonces, pues sí, échenle, digo, pues buena vibra, ¿no? Por lo regular, sí. Mucha gente a fin de año es cuando tiende a deprimirse. Y es lo que te decía, no, es que es la época donde... quieres comprar, te entra el consumismo, no tienes con qué hacerlo, y a eso me veía, ¿no? O sea, reducido a lo que vimos de la historia de la historia de Navidad. Exactamente. Ajá. La historia de Navidad. Entonces, pues de cierta manera, pues vaya, es difícil y se presta a las depresiones, sí. ¿No? Y pues hablando de cosas tristes, pues también otro personaje, una leyenda Este sí se llamaba. Bueno, no sé realmente por qué fue, creo que no se había aclarado yo cuando leí. No, tampoco lo de todos modos, pues es muerte natural porque el señor tenía 86, 87 años. Sí, ya estaba robando. Sí, no, ya estaba robando. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Bueno, ¿de quién estamos hablando y qué hizo para los que no saben quién es Jerry Robinson? De lo que hizo, se pelea los derechos de creación del Joker. Ojo, no está comprobado que él haya intervenido en la creación del Joker. Bueno, y ahorita va a exponer algo muy interesante. No para hablar mal del fenecido, sino para exponer simplemente... Es que era tan bueno. Exactamente. Era tan buen creativo, sí. Pero bueno, una de esas es como lo estás mencionando, es la creación del Joker. Y la otra es la de Robin. Así de sencillo, ¿no? O sea, dos personajes fundamentales en el hito de Batman. Pues en pocas palabras, dos de los tres personajes más importantes del hito de Batman. Alfred. Dos de los tres personajes más importantes. El cuarto es Alfred, a mi gusto. Sí. No, yo creo que hay varios, hay el comisionado, y yo me iría por Catwoman, yo creo que un personaje pero de... Pero todos modos el Joker es más importante que todos y... Posiblemente Nightwing, después de Batman, y Robin, el más importante sea el Guasón, Es correcto, y en tercer lugar sea Robin, por lo que sea icónicamente seguramente. El sidekick. Sí, seguramente. Es lo que yo decía, sí tiene muchísimos personajes, pero efectivamente estamos hablando dos del top 3. El Robin como concepto, uh-huh. Más allá de si es Dick Grayson o si es como concepto, el sidekick, el patea de lado. Pero bueno, Jerry Robinson, yo creo que bueno, el sidekick, acuérdate que el patea de lado, pero sí. Acuérdate que era el sidekick, bueno, el pocket donde se escondía la cartera para que no los carteriaran. Para que no te carteriaran, exactamente. O sea, ¿cómo va a ser pickpocket con un sidekick? Que es pateándole de lado, ándale, sí. Exactamente. Que bueno, en todos los orígenes y la creación de Batman hay muchas, hay poca claridad, porque poca claridad y mucha rapiña entre sus creadores. Sí, porque bueno, al final el que se quedó con los derechos y quien creo que lo único que sí hay un consenso, la idea de Batman fue de Bob Kane. Fue de Bob Kane, ¿no? Estamos de acuerdo. De ahí en adelante Bob Kane, a diferencia de, por ejemplo, Jerry Siegel y Joe Shuster, sí hizo un buen acuerdo con DC Comics. Sí. Él quedó como el dueño y controlador absoluto de Batman durante muchísimos años. Sí, señor, entonces, todos los que mandando al carajo a su co-creador. A su, sí, porque realmente quien... Vamos, la idea es de Bob Kane, pero quien le da en buena medida forma es Bill Finger, el escritor. Los plots de Bill Finger. De hecho, hasta el diseño del traje. De hecho, hasta Gardner Fox, quien inventa el Batarang, es Gardner Fox. Pero bueno, dentro de toda esta mezcla que hay entre Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, que yo creo que es la parte fundamental de la discusión, queda muy claro que gente como Dick Sprang o como hay otros escritores que se me va, digo, otros dibujantes que se me va, hay uno muy importante que se me fue ahorita el nombre de la época de Dick Sprang, ¿no? Sí. Desde cuarentero, que realmente Dick Sprang llega, pues, cuarentero. Te vendrá el nombre, así funciona el Alzheimer. Exacto. Sí. Selecciona. Pero realmente, entre estos tres personajes, porque Jerry Robinson entra a trabajar directamente con Bob Kane, siendo más chico que Bob Kane, y en buena medida es con quien hace una mancuerna muy especial. Uh-huh. Quien tenía el control de las historias, el escritor central, era Bill Finger. Sí. Pero una parte muy importante de que trabajaba con Bob Kane, pues simplemente quien empieza a entintarlo y en un momento ya a hacer lápices es Jerry Robinson. Y hay una discusión fundamentalmente con el Guasón. ¿Hace cuánto que pelea Robinson? No. Es que porque la pelea no es nunca ha sido legal, ¿no? La pelea nunca ha sido legal. Legalmente. Yo siento que cuando muere Bob Kane. No, desde antes. Ya empezaba. ¿Sabes en dónde empezó? Con todo, Robinson. ¿Sabes en dónde empezó? Desde que yo me acuerde que empezó así como que la discusión de los derechos, desde la película del 89. Bueno, no, nunca ha sido pleito por los derechos, es más bien de la historia de quién lo creó. Es por crédito más. Era la pelea, porque ya no ¿qué hay ¿qué es lo que dice Robinson que hizo en la creación del Joker? Robinson platica, que me parece que tiene influye en la creación del personaje, que él dibuja una carta de un comodín, con la imagen de con una imagen muy específica. Arlequinesca, ¿no? Que aparte es, a la fecha sigue siendo la tarjeta, el naipe característico del Guasón. Un poco como las famosísimas de las Bicycle, ¿no? De las cartas oficiales, ¿no? Uh-huh. Que es lo que le da a Bob Kane la idea, y de ahí toma la inspiración para hacer al Guasón. Lo que argumentó siempre Bob Kane es de que él tenía los deseos de hacer un personaje que le jugara bromas mortales a Batman, y toma la inspiración de una película de 1930 y tantos, una película muda o veintitantos, que es El hombre que ríe, de Man Who Laughs, basado en la novela de Víctor Hugo, que aparte uno ve la imagen y es idéntica al Guasón del Batman número uno. Sí, tiene muchas similitudes. Pero incluso tenemos otra historia que cuenta el hijo de Bill Finger, que la inspiración le viene a Bill Finger de un promocional que había de Coney Island, en la que era precisamente la imagen de una cara sonriendo, que de ahí toma... Mezcla, ¿no? Exacto. Entonces hay tres versiones distintas de la creación del Guasón. Yo creo que las tres tienen parte de razón. Mira, ahora hay algo. Pero los tres adjudican el crédito. Hay algo interesante que hay que mencionar dentro de la genialidad que tiene, obviamente, Bob Kane. Obviamente. Ah, el tipo un genio, sí, o sea. Pero no tiene tan buenos diseños. No. O sea, ahí es donde. Bob Kane, de hecho, copiaba muchos paneles de otras historietas, ¿eh? Eso está comprobadísimo. Pero paneles completos que tú puedes ver de cómics que eran copiados de otras viñetas, de principalmente de newspapers. A eso iba, ¿no? Por eso dije la genialidad. Sí. O sea, Bob Kane es icónico, es todo, pero vaya, digamos que es mucho mejor autopublicista. O negociante, claro. O empresario, como lo quieras ver. Que dibujante. Que su papá lo apoyó. Sí. Su papá lo acompaña a hacer el deal con DC Comics. Sí. Tenía 19 años. Tenía 19 años cuando creaba Batman. Es que así funcionaba mucho en esa época. Ahora, también muchos recordemos. Bueno, Shooter fue una jalada, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Sí. A los 13 años. Algo así. Uh-huh. Sí, Jim Shooter. Yo creo que ha sido el escritor más adorado de la Legión hasta que la volvió a tomar, que fue una reverenda porquería. Pero bueno, ¿qué? No puedes ir a casa, sin embargo, lo debes hacer. You can't go home again. Ajá. Entonces, okay. Sí, hay una. De hecho, por ahí, para mucha gente que no lo sabía y los que lo sepan, pues chido por ustedes, de los colores de Batman, argumentaba el mismo Bill Finger que pues él tuvo que, así como que, sugerirle: no seas estúpido. Tus colores están del nabo, porque eran, incluían el rojo, el amarillo, no el verde. Ajá. Yo sé que era morado. Morado, sí, el rojo. Sí. O sea, sí, la imagen de Batman, Bill Finger, cuando le cuenta a Bob Kane, voy a hacer, lo invita, va a su casa. Aquí yo tengo una duda. No se ha basado mucho el traje que supuestamente utiliza el padre de Bruce Wayne en el original. Sí, pero el diseño original, más bien, que eran las de plástico, uh-huh. Era una máscara especie antifaz con la forma de las orejas, uh-huh. Y no era una. Señores, quienes no lo hayan visto, así es sencillo, recientemente salió. Es lo que maneja el Dr. Hurt. El Dr. Hurt es el traje del Dr. Hurt. Entonces, es el traje de Halloween que usó el papá en la fiesta de máscaras. Sí, sí. Pero bueno. Que la mamá andaba de mariposa. Entonces, bla, bla, bla. Ahí podemos ver que realmente ahí agarra un poco de fuerza lo que dice Robinson por los pésimos diseños que tiene o las correcciones que tiene que hacerle el mismo Finger. O Robinson. Que sí, parece que sí hay unas documentadas como son las de Robin, me parece. Pues mira, de Robin. De Robin, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que dice y se adjudica a él que nunca le han dado? Robin dice que él es claramente la inspiración de Robin, que incluso de ahí viene el mismo Robin, nombre. Sí, de Robin. Porque hedonista, porque el joven, o sea, es como el profesor Javier. Y ahora, como dice Wolverine, si ahora es el Jean Grey Institute, ahora somos los G-Men. Pero fíjate que curiosamente, Jerry Robinson, el pleito nunca llegó a ser tan encarnecido. Porque es más, Jerry Robinson lo comenta, él era más chico que Bob Kane y él idolatraba a Bob Kane. O sea, lo veía como una figura mitológica y paterna, cómica, mágica, musical, desde el punto de vista profesional, como una figura paterna, como mentor. Oye, y lo que comenté de que él era una especie de sidekick de Bob Kane. Sí, pero qué curioso pensar que estás diciendo que fue a hacer un deal con DC Comics. ¿A qué edad me dijiste? 19. Entonces, ¿cuántos años tenía Robinson para que fuera su ídolo? Probablemente Bob Kane de 21 años. 21 o 22 años. Y entonces, Jerry Robinson debe haber tenido 16. Entre 16 y 18 años, sí. ¿No? Curioso, ¿no? O sea, se veían las edades que se manejaban ahí. Acuérdense que era un medio. Stanley Lieber, ¿cuántos años tenía? Stanley Lieber cuando entró, acuérdate que tiene una ventaja. No, sí, a Tamley. Uh-huh. Pero tiene una ventaja. Era sobrino del dueño. Y entonces como su servicio, empezó a editar, empezó a escribir, y de ahí, pues bueno, ya para el real, ¿no? Lo único que nunca pudo hacer Bob Kane con Batman es algo que Stan Lee sí pudo hacer. Salir en las películas de Batman. Sí, sale, de hecho, en Batman y Robin. ¿Sí sale? ¿Quién es, güey? Está en la fiesta de Poison Ivy, donde sale Poison Ivy, en la mierda esa. Invitado genérico número 5. A diferencia de Stan Lee, que sí es de que... Stan Lee tiene específico. Ha ido mejorando sus cameos. en un principio no era tanto. Sí, sí, no era. Ahora ya hace escenas como en Thor de ¡jala la grúa! ¡No! Sí. O, la, o la segunda de Spider-Man, ¿no? Que en Spider-Man, no es en la 2 o es en la 3, no es en la 3, ¿no? Cuando sale Peter Parker viéndose en la pantalla y ¡ay, sí! Pero recuerda. ¿Y le, qué le dice? O sea, que están en Nueva York, no me acuerdo qué le dice. ¡With great power! No, es eso. Ah, no, es el tío Ben. Es el tío Ben. Pero que ya tiene más argumentos. Argumento. Sí, pues, no, tiene ya, dos ya se busca específico. En Iron Man sale de Hefner. Que curiosamente él no creó a Iron Man. A Iron Man. Sí. Es de los pocos que no. Es de los pocos de Marvel que él no crea. Pero sale ahí. Sí, sale. Es correcto. Sí, entonces, bueno, en X-Men... No crea a Iron Man. Sí, una de las escenas en Spider-Man 1 que tenía Stanley la tuvieron que cortar y editar. O porque digamos no pudo que cargar a la niña de los lentes. No la podía cargar a la niña, entonces por eso... Bueno, y en Incredible Hulk es muy bueno cuando toma la sangre de Banner. Pero ¿sabes qué? De hecho, en la era de... Willy Lumpkin. El eterno enamorado de la tía May. La tía May. Ahí sí aplicaba. De hecho, en la de Ang Lee también sale que eran de los policías que eran Bill y Bixby. Ajá. Haciéndole homenaje a Bill Bixby. A Bill Bixby y eran Lufariño y... Qué chingón se la para el cameo de Lufariño. Creo que es lo único que vale la pena de esa película. Bueno, Jennifer Connelly. Bueno, que también Lou Ferrigno es un cameo importante en Hulk. También Hulk, sale en Incredible Hulk, sí, ¿no? Que es la pizza. Es y no olvidemos que él es y sale la de policía voz de Hulk. Sí. En Incredible Hulk. En las tres palabras que dice. Más bien los gruñidos de Hulk. Y las tres palabras que dice. Porque sí dice Hulk Smash. Bash, exactamente. Sí dice Hulk Smash. Es de hecho el, ¿cómo se llama? Y vuelve a salir de guardia de seguridad con Edward Norton. Exacto, exacto. Sí, entonces está, digo, son cosas muy, muy interesantes que de una u otra manera sí, sí hace Stan Lee. Pero fíjate, de una u otra manera, y no es tirarle mala onda a Marvel, las peleas por los derechos creativos son más escandalosos o tienden a upgrade, bueno, a escalar más en Marvel que en DC. Bueno, no, ahí está. No, el... obviamente. No, yo tengo más bueno, bien son peleas más antiguas que ya están muy, honestamente me muy parece, definidas. Ya, yo más estoy, bien. Vamos, con la familia de Siegel y Schuster, estoy considerablemente de acuerdo. Uh-huh. En que los están padroteando mal plan. Sí, claro, sí, hay un punto como, bueno, Kirby, como las de Kirby, la misma esposa de, no recuerdo si de Siegel o Schuster, mencionaba en una carta que uno de los presidentes de Warner había tenido una relación extraordinaria y con el actual la relación había sido prácticamente nula, ¿no? Uh-huh. Y vamos, no te preocupes, sí entre más corporativo para... sea, más impersonal va a ser. Sí, de hecho, es una de las cosas que estaban peleando con Superman, la película de Superman. Para que le puedan repartir, yo creo que alguna parte. ¡El super varo! ¡Que reparte el super varo! Quien había sido la viuda que ya falleció. Ojo, el primer reconocimiento que se le da a Siegel. Eso es lo más sencillo, prolongarlo hasta que se mueran. Que curiosamente Bob Kane nunca tuvo esos problemas. No, no, no. Siempre. Porque hizo un deal. Un buen deal. Debe de ser. Y fíjate, curiosamente, el primer reconocimiento que se le da en una historia de Superman a Siegel y a Schuster es en la película de Christopher Reeve. Bueno, así es. Quitando... Que de ahí es donde empieza todo esto. De hecho, le estuvo un varo, ¿no? Neil Adams. Neil Adams es quien lanza el movimiento y hace una campaña muy fuerte, uh-huh, trabajando para DC Comics para que se les reconociera a Siegel y Schuster la creación del personaje. Y yo creo que hizo, ¿no?, muy bien. Bueno, entonces, en pocas palabras, hablamos de la muerte de un Golden Age creator. Yo creo con que... toda. Sin, es lo que estamos viendo. Queda... ¿Cuántos quedan? Stan Lee. Yo ubico a Stan Lee... ¿Y ya? Y no, yo honestamente no ubico más. Ya se murió Eisner, ya se murió Werner Fox. Ya se murió Bill Finger, ya se murió Ditko, el mismo Bob Kane. Ditko. Ditko sigue ahí. Ditko sigue ahí. Pero no es Golden Age. Uh-huh. Ditko es Silver. Y aparte está loco y corta pedazos de pan. Aunque digamos que toda su labor fuerte es Silver Age, es Golden Age todavía está Stan Lee. Sí, claro. Sí, sí, Stan porque Lee. Él realmente empieza a escribir para, como tú lo decías, para Time Lee. Monstruos. Monstruos, sí. Monstruos y es un escritor de romance. Pero, digo, sí, tan así que por eso es Stan Lee y su mouse. Posiblemente la... la última gran leyenda que queda del cómic sea, cuando menos de esa generación, porque hay varias otras leyendas. Está Romita, sí, está Ditko. Pero ya son Silver. Y ya hablaríamos, ¿no?, de leyendas modernas como Neil Adams. Neil Adams, que también... Steranko. Sí. Steranko. Que ya son el Modern Age. Sí, sí. Son papás del Modern Age en el estilo de finalitos dibujo del Silver Age, ¿no? Por ejemplo, los Steranko con Fury y todo eso. Con Nick Fury ya es como que... Ya no se me hace Silver. No, a mí ya se me hace un cambio ahí completamente. Yo sí soy de la idea de que, o mi opinión es de que sí es el final del Silver Age, o sea, es oye, exactamente el brinco de Silver Age al Modern Age en Marvel, lo que hace este rango con Fury, con Nick Fury. No me da un poquito esa misma impresión, pero sobre todo porque él es el que viene cada vez parte más de la tiempo sí. entre el Silver Age y la época actual. Es correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que nunca se han definido bien esa, el, las épocas actuales, sobre todo pensando en los 80s y los 90s, ¿no? Del cómic. ¿Cómo se podría denominar esa era? Mira, como en la pintura y como en la escritura y todo lo que quieras denominar, hay una palabra bien bonita que abarca todo y que yo la propongo. Se llama contemporáneo. El contemporáneo. Sí, de hecho, mi papá es mi contemporáneo. Mi abuelo es mi contemporáneo. Porque lo conocí, güey. Sí, de hecho, sí. De hecho, sí. Pero bueno, eso ya es. Pero generalmente, que es cuando no hay una definición así muy propia, todo el mundo suele llamarlo contemporáneo. Sí, porque por ahorita ahí llegó un momento que era bronce. En Marvel empezaron, ¿no? Que el bronce, y en no, DC no, también. No fue en Marvel. ¿Fue en Bronze Age? No, ni siquiera en no, Marvel. No, han sido más esos medios, son, ¿no? Medios, Bronze Age, The Wizard? Dark Age. ¿No has Wizard, querido ¿no? hablar mucho? Esos ya son los creo que está en línea. ¿Cómo se llaman? Los fan... Creo. Sí. Eso es más de los fans, sí, definitivamente. Las únicas claras es el Golden Age y el Silver Age. A mí se me lo que pasa muy es que claro. El Silver Age, pues si ya lo piensas, terminó hace estás hablando años. Con la de Superman, con este... Bueno, es que el Silver muere, yo creo, con dos historias, ¿no? Para mi gusto, termina con... Con Gwen Stacy. Yo pienso sí. que termina con... Para mí ahí Gwen es Stacy. Donde termina el Silver Age. Con la muerte de Gwen Stacy, sí, sí, es sí. como se acabaron las cosas lindas. Esto la burbuja es, rosa, sí. La burbuja rosa se ha roto, ¿no? Sí. Y ahí empezamos a ver... Las historias de drogas, de etc. La de... ¿Cuánto tiempo después de la muerte de Gwen Stacy fue el número que se aventó Stan Lee? Así de que... Ay, no lo ha aprobado el Comic Code Authority. No me importa, tú saca la de drogas. Pues... ¿Qué número muere Gwen Stacy? No, no me acuerdo. Porque el de las drogas es el 96, 97, 98. Uno de por esos ahí, tres. Antes del 100. Antes del 100, uh-huh. Efectivamente. Creo que es después la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Según yo es después. Entonces primero es lo de según las drogas. Según yo es después. Sí, ¿no? Porque de hecho... Harry ya estaba enloquecido. Está enloqueciendo y todo, pero es después la muerte. Pero vaya, de tanto ahí, chocho, ahí, ahí se empieza a marcar realmente. Yo estoy de acuerdo contigo. El fin del Silver Age. En ese, oficialmente en DC tardó mucho más en Silver Age. Eso es un hecho. Sí, y termina y la historia es... En Crisis on Infinite Earths. ¿Tú crees que en Crisis? O en el número de Superman. No, yo digo que termina en el número... Son contemporáneas, ¿no? Porque obviamente cierra y abre, ¿no? Sí. Yo para mí, DC termina muy clara y marcadamente su Silver Age, bueno, o su versión del Silver Age, en el número 8 de Crisis on Infinite Earths, con la muerte de Flash, de Barry. Evidentemente ha vuelto con Jeff Jones. Sí, me queda muy claro. Y no es bueno, ojo, serán historias muy... Hay cosas a valen las que la pena, sí, sí les quedan y hay cosas a las que no les quedan. Sí. Flash mira, es una al final, no, yo no estoy de acuerdo. Puedes regresar a la, o sea... Que a ti en lo personal no te oye, guste, o te, me guste más. ¿No ibas a mentarle la Mauser o lo hablamos on the run? ¿Qué? Lo de Aquaman Tierra 2. No, ya fue la semana lo pasada. Sí, lo mencionamos on the run. Que es el Aquaman de Tierra 2. Que ojo, no digo que sea malo porque no estoy leyendo Aquaman. Pero, porque además tiene buenas críticas, sí, tiene buen nivel de ventas. El arte es bueno. Y buen nivel de ventas va a tener. Es como vendes lo que venda. El sí, es Jeff Jones. Y es Iván Reis. Iván Reis. Tiene muy bonito arte. Al parecer tiene muy buena aceptación. Yo no lo critico porque no lo he leído. A mí, pero El Faro, El Padre, bla, bla, bla. Ese es Aquaman, el Aquaman de Tierra 2. Así de sencillo. Y lo enfatizo tanto porque una vez... Ya lo dijiste también no la está, semana pasada. Pero hubo una discusión en la que los dos señores aquí, más el Capitán Apoteósica. Frío, me peleaban que no existía el Aquaman de Tierra 2. Pero con una autoridad me pendejearon, me dijeron, y después llegué y háganselo rollito. Yo acepté ¿y mi error. Aquí está Aquaman de Tierra 2. Yo acepté mi error. ¿Estás de acuerdo? Y lo dije públicamente. Porque si fue algo medio fan. Discúlpame. Yo te acuerdas que yo no te llevé la cuenta porque te dije, no tengo ni puta idea de qué me hablan. Básicamente. Si no, él hubiera sido el que más se hubiera discutido. Si no, yo como te hubiera siempre. Cachetadas, sí, güey. Sí te pega. ¿Qué dices? Sí, dos seas tonto. Sí. Exactamente. Porque pues, sí es algo medio off-panel, el Aquaman de Tierra 2. ¿Eh? No hay propiamente historias de Aquaman de Tierra 2. Sí, las de ahorita. Probablemente las de ahorita sean las de Tierra 2 del Nuño 52. De los 52. Sí, del Nuño 52. Ok. Sí, entonces, obviamente, sigue siendo breve la existencia de Aquaman de Tierra 2. Que esto sí genera la... digamos que la cuarta continuidad oficial de DC Comics. No, DC Comics. A ver, me está interesante. Golden Age, Silver Age. Post-crisis. Post-crisis y Nuevo 52. Es correcto. Es la cuarta continuidad oficial. Completamente. O sea, Zero Hour y todos esos trataron de hacer algo, pero no más. Pero contribuyeron a la post-crisis. Final Crisis tampoco. Infinite Crisis. ¿Por qué te dijeron Final si no fue Final, ni fue Crisis, ni madre? Pero bueno, eso. Fue una crisis porque realmente te dejaba angustiado, que no vas a ningún lado. Marvel no lo necesita, Marvel lo ha hecho, sí, pero no lo tiene, no lo ha marcado como tal. No, como simplemente va recreando sus orígenes y no los hace al mismo tiempo. Los va haciendo por etapas. Ignora, ¿no? lo que no le conviene, como la hija de Spider-Man. Ajá, sí. Algún momento lo hará, probablemente, pero no creo. Yo creo que está muy bien que no lo hagan porque uno es de Marvel Way, el otro es DC Way. Sí, y no tienen por qué copiarse. Sí, está bien. Nada más esa es para aquellos que quieran discutir que Marvel no lo han estado. No, Marvel lo ha hecho muchas veces. Lo que pasa es que no, mira, yo he leído como cuatro orígenes distintos de Capitán América. Sí. He leído cosas que no embonan. Es que hay 7. Sí, o sea, por ejemplo, es algo interesante. Ya pusieron el precedente de que ha habido 7 Capitanes América. Bueno, 7 personas vistiendo el traje del Capitán América. Uh-huh. Lo cual te da perfecta oportunidad para manejar la historia que tú quieras. ¿Sabes qué? No es que el Capitán, no eres Steve Rogers, el Capitán, yo siempre y lo defenderé, que es una chingonada. La manera en que lo regresaron se me hace la manera perfecta. Que la bala del... No, estaba congelado y me acaban de descongelar. ¿Hace cuánto? No sé, güey. Sí. Pero combatió en la Segunda Guerra Mundial, pero es que lo descongelaron hace poco. ¿Cuántos años tiene? No sé, güey. Es genial. Es mucho. Es genial, la verdad. O sea, es la manera perfecta de regresar un personaje sin... Y que tenga validez todavía su pasado, que fue hace un chingo. Nada más constantemente te actualizan la historia de el despertar a un nuevo. Mira, proceso, así, ¿no? De sencillo. Sí, sí. Iron Man empezó en Corea. Sí. Luego estuvo en Vietnam. Luego en el Golfo Pérsico. Y en la tormenta del desierto. O sea, igual los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos empezaron la Segunda Guerra eran Mundial. Eran compañeros, soldados en la Segunda Guerra Mundial. Se fueron a hacer el servicio Ben y Reed. Y Reed, exactamente. Y Reed, acuérdate que tenía una obsesión malsana con una estudiante de una... Bueno, en pocas palabras, le llevaba una cantidad de años. Era un pederasta. Era como de 28 años cuando llegó y conoció a Sue, que tenía como 13, 14 años. Sí. Porque vivió en la casa de los Storm. Ahí los conoció. Bueno, conoció al papá, exactamente. Sí, sí, sí. Y empezó a trabajar. Desde ahí le latía que hubo papá pederasta. Y quién sabe qué. Es que es pederasta. Pero no, porque es temporal. En ese tiempo era lo que se usaba. Eso es lo que iba. O sea, todos los papás les llevaban 10 años a sus las mamás. Ya le actualizaron Vietnam. Sí. Porque sí. Sí, no, también ya. Si no, ya estaría. No, todavía no, El último origen, que es bueno, conste. Hay un panel muy bueno. No, el Born de. El Born de Punisher, si es de Ellis, ¿no? ¿Warren Ellis? De Garth Ennis. No, Garth Ennis. Es bueno. Sí. Bueno. Es... Pero sigue siendo. Vietnam. Estoy casi seguro. No, es que Vietnam ya estaría Vietnam muy far-fetched, ¿no? No importa. Para mí, el Punisher no puede tener 20 años. No. No, pero o sea, el Punisher me dice, ¿es cuarentón? 45 está poca madre. Sí. No le veo ningún problema. Es un cuate que no es tan físico, aparte golpeando. Que Vietnam hace 40 años. Exactamente. That's the Marvel, güey. Tenía, ¿qué te gusta? Que tenía 16 años cuando se fue a... Bueno, regresamos con eso después de un corte. Te recuerdo que estamos en www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía. El último programa del año, no, pero todavía faltan. Bueno, todavía yo faltan sí, yo me despido porque yo, bueno, regreso hasta el 28 y yo me voy de vacaciones. ¿Permiso de quién? ¿Tú le autorizaste la salida del equipo? ¡Eres mi jefe! ¡Me patrocinas! ¿Dónde está mi aguinaldo, cabrón? ¿Para el aguinaldo? Se lo dio Alexa. Ah, ok, sí. No, perfecto. No, sin mi esposa. Ah, okay. ¿Te vas pa' Chepas? ¡Oh, ni madre! ¿Qué es? Okay, vámonos. ¿Año nuevo? Este, no. ¿Navidad? Navidad y vengo para año nuevo. Ah, ok, perfecto. Entonces... Pero no importa, pueden poner a Tobalina que me sustituya. Dos Tobalines hacen uno y el de mío. Pues no es mala idea. No es mala idea invitar Tobas, a Tobas. Tobas, te estamos hablando, mendigo. No te escondas. Estás invitado nuevamente a suplir al carnalito. Y bueno, ahora sí, retomando y para terminar, ¿qué es? Bueno, más bien sin retomar, porque ya fue mucho de Golden Age, Silver Age, bla, bla, bla, bla, bla. Salió esta semana. Salió, o sea, del baño de mujer. No, bueno, a ver, Joey, déjame te cuento. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ahora sí me desgraciaste. Tú soliste. Ándale, ese efecto. Estábamos viendo que salieron dos pósters muy interesantes. Ah, eso sí, tenemos que comentarlo. Es de las cosas que se esperan para el año que entra y que llaman mucho, mucho, mucho, mucho la atención. Uno es por parte de Marvel y el otro es por parte de DC. No, uno es por parte de Sony y el otro es por parte de Warner Brothers. El personaje es de Marvel y el otro es de DC. Sí, sí, sí, pero es que para la crítica, como se debe de hacer. Es correcto. De que Marvel no sabe hacer pósters, exceptuando el X-Tree, que es muy bueno. Es el buenísimo. Único fíjate que de excelente todos poster. Sí. Los pósters de Marvel. De X-Men. Ese. Que es Fox. El único bueno es el de X-Tree. Sí. Porque ni chingón. Que es una maravilla, pues, claro, el póster. Ni siquiera para Wolverine pudieron haber hecho algo de ese. No, para nada. Wolverine yo creo que tienen los pósters de más flojera que he visto en mi vida. Ahí hay otros, pero bueno, igual. No, yo creo que los más flojos son los de Wolverine. Sí, y fíjate, siendo para muchas cosas. No, bueno. Marvel, mira, algo que ya lo habíamos comentado. Marvel con sus películas, concentrándonos en las dos de Iron Man, Captain Headshots. Es como si los hiciera Bendis y Malef. Floating Head. Sí. Me encantan las cosas. Los hacen Bendis y Malef, güey. Sí, sí, sí. Son como pósters que se quedaron en. Como que en los 90s. No, son pósters genéricos, a mi gusto. Muy genéricos, aburridos, sin una, no invitan sin una a la idea gente. Creativa detrás. Ojo, de no, no invitan a público nuevo. No, mira, desde mi punto de vista. Ahí hay un pequeño error, digo, y realmente lo deben de entender. La publicidad y el fenómeno de publicitario tiene que explotarse como debe de ser. Ah, o no, sea, sí. Y una buena portada, así como un buen cover cuando vas a comprar tus cuentitos. Uh-huh. O un libro, disco. Un disco, ¿cómo te llama? Te llama por lo menos para levantarlo. Sí. Sí. Ya que te lo lleves o no, es otra cosa. Pero te llama la atención, que algo que te sea memorable, tiene que ser memorable. Ojo, no memorable por los siglos de los siglos. No, hay candy. Hay candy, por lo menos, de cierta manera, por lo bonito, por lo llamativo, por una pelea, por algo ofensivo. Como los videos, como los videos de Kinder. Algo de la película. No los pósters de hueva, que dices, bueno, ahí está. Te voy a decir una cosa. Es el Photoshop de amontona todos los que puedas. Como los primeros que hicieron de Avengers, ¿no? Es como de Pokémon. Así lo hemos visto. Pero yo creo que no va a ser el... Bueno, ah, no. Pues ahora, hasta ahorita. Bueno, de Avengers hemos visto uno que es muy malo, que es la A, que todos los fans les gustó. Nos gusta, porque es la A de Avengers. Exactamente. No, Avengers tiene que decir el letrero de Avengers, así, chingón, completo, cosa con la A grande. El Avengers más chico, uh-huh, así yo lo veo, con un póster chingón. Y de hace, yo, que te diga algo. Yo no creo, yo no creo que estuviera de más. Que entiendas quiénes son. Yo no creo que estaría de más la referencia que hacen de Earth Mighty Zeroes. Creo que hay muy buenas. Su plotline, hay buenas cosas que hacer. La mayoría, incluso de los que ves de photoshopeados por fans que suben en internet. Es la misma escena montada de todos los personajes. Pues no nos hagamos. También tienen muchas escenas donde sacar más y los agarran. Pero fíjate, los primeros que sacaron promocionales, que te fueron soltando de uno en uno, que es la primera mega imagen donde salen ya todos, es muy buena. Que fueron 7 pósters. No, pero bueno, es muy buena, entre comillas. Aquí ibas con al fin cae en lo mismo, ¿eh? Sí. También siempre lo mencionaré, tanto Sony como Warner Brothers, en particular con las franquicias del Hombre Araña y de Batman, sobre todo la de Batman actual, la moderna, Nolan. Me parece extraordinaria de la del 89, donde lo único que utilizaron fue el escudo de Batman. Esa es una campaña extraordinaria. Bueno, sabemos que ha sido de las campañas más extraordinarias. Exacto. Y que posicionó. Exacto. Sí. Esa gorra que veo que traes es ampliamente... Batmanera. Exactamente. Ampliamente, como decimos, burtonesca. ¿Qué Burton? es excelente haciendo siempre los pósters de Burton. Sí, son regularmente... Están muy bien, no sé si dirigidos o concebidos o como sea, ¿no? Efectivamente. Day, sacaron toda una parafernalia absurda. Yo creo que sobre todo las películas de Nolan en particular, porque Nolan se ha apartado de la idea que venían las películas anteriores. Los de Superman tampoco fueron buenos, ¿eh? No. O sea, hay unos bonitos, pero hay uno muy bueno en Superman, en el que está volando sobre la tierra. Pero no nos hagamos, güey. Ahí te va. Eso lo sacaron de uno de Alex Ross. Que está bien, sí. Tienes no es esas malo. Imágenes de los cómics. Es poderosa, es todo, qué bonito. Aprovechalas, ¿no? Fíjate que la de Brandon Routh, la de Superman Tienes Returns? Tantas portadas memorables. Tienes tantas, que no puede ser que no... tantos argumentos tan buenos para hacer una película de Punisher y nomás no. Sí, lo sabemos. pero también de Spider-Man podemos hablar que, en general, el arte alrededor de las películas ha sido muy bueno. Muy bueno, exactamente. Muy bueno. Qué buenos pósters. Siempre, como dices, ahí hay algo que habíamos hablado. Uh-huh. Y hay que ser así sinceros. La A de Avengers está tratando de ser icónica, pero no es reconocible por el público. No le dicen nada al público. En cambio, el logo de Spider-Man, con sus variaciones, como lo tienen en esta película inclusive, o el logo de Batman, o la S de Superman, son reconocibles. Ahorita que lo mencionas, Superman te dice mucho. La A de Avengers no te dice nada. No, inclusive el nombre de Avengers, si te vas a Inglaterra, te va a remitir a Emma Peel. Sí, claro, por supuesto. Y Emma Peel te remite a Emma Frost. ¿Sabías que de ahí lo basaron? Sí, ¿por eso se llama Emma? Sí, sí, sí. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa. De los grandes errores que tuvo la película de... El más famoso del mundo es... Yo creo que el de Julie Newmar y el de... Ay, se me fue el nombre de Emma Peel, que era Emma Peel. Uno de los errores que tuvo la película, la fallida Superman Returns, fue precisamente el póster de logo, porque desde ahí se veía, o sea, como que no te llamaba por las pequeñas e insignificantes variaciones que difiero, tenía. Difiero, a mí me gustó mucho ese diseño de S y me gustó mucho... A él le gusta la S de Superman. Le gusta el S de Superman. Me gusta la S del escudo de Superman. Qué bueno que aclaras. Sí. Pero bueno, ya, después de todo este excelente preámbulo que estamos haciendo, estamos hablando, y como me gustaría que lo dijeras... Marvel debería aprender algo de lo que está haciendo Sony y de lo que hace Warner Bros. Eso es lo que quería que lo dijeras. En ese tenor. Porque vean... El póster que acaban de sacar del Hombre Araña, que a mí en lo personal me gustó mucho. Bueno, a ti no, y quiero que expliques. No es malo. A mí me encantó. A mí me gustó mucho. Me encantó. A mí el concepto se me hace muy ingenioso. Que es la imagen entre sombras de Peter Parker bajando en una esquina, podríamos decir, y que su sombra... Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? A mí lo que me gusta es que es sombra. Uh-huh. Es la sombra de Peter Parker. No ves la cara del actor Garfield medio eclipsesco. Uh-huh. No. Es la silueta, para decirlo bien, que inclusive la posición, porque está, digamos, de cierta manera, exactamente, haciendo presión en una esquina de un lado. O sea, sí me entienden, ¿no? O sea... En una esquina. Está escalando una pared. Lo ponemos en el blog. Ajá. Pero como si estuvieras escalando, pero al revés, viendo hacia el público, ¿no? Entonces, esa escena, y como está la posición de los brazos y de las piernas, la sombra hacen las cuatro patas de arriba. De una sombra gigante. Del logotipo del Hombre Araña. Que es el logotipo de la araña. De la araña. Y después se espejean. Y es la parte de abajo del Hombre Araña. A mí me encantó el póster. El concepto es... El tagline no me encanta, pero... ¿Qué es el tagline? Es The Untold Story, la historia no contada. Pues, porque van a regresar al inicio. A ver, ¿no? qué curioso ese The Untold Story. Me encanta porque es como el Te voy a decir lo mismo que te dije antes de empezar el programa. The Untold Story of Spider-Man. Sí, voy a ver, cuéntame algo. ¿Vas a rebotear el origen? Nuevo. Sí, no, dímelo. No, ahí te va. Los papás espías. Ahí te va. No. Señoras y señores, para un amplio público, el Untold Story va a ser Gwen Stacy. Claro. Ok. Claro. No es Mary Jane. El Untold Story. Para los que leemos los cómics, sabemos que era su novia. Acabó el Silver Age, que era lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Pero el Untold Story es la primera novia. El American Sweetie. Beauty Sweetie. Me gusta. El American Sweetie. es Gwen Stacy. Ese es el untold story. Sí, de hecho, realmente. Exacto. Todo el mundo dice que bueno, también porque afecta, no nos hagamos pendejos, sabemos que se va a morir el tío Ben. Sí. Sabemos que le va a decir con gran poder viene gran responsabilidad. Se había visto, es te van a contar por qué los padres de Peter, porque se ve en el tráiler, en el primer tráiler que hemos visto el Hombre Araña, que es bastante bueno. ¿Por qué los padres de Peter van a dejarlo con sus tíos? Y, por desgracia, va a ser seguramente que eran agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, no pueden decir no, de S.H.I.E.L.D. No, no pueden decir pero sí pueden hacer agentes secretos, que es un... Ese, no tienen que decir la agencia. Ese es cuando lo dibujaba Mark Bagley y lo escribía Michelini. El origen de Camarillo, de los ¿no? papás de Spider-Man. Espías. Es Espías. ¿Dónde es? Es un anual escrito por Stan Lee. Es correcto. Es una, que no, no te cuenta que regresan. Con Bagley con es con Michelin es con es donde regresan. Dice, sí, que regresan. Robots. Y los robots, bueno, qué bueno que fueron de robots. Era una basura la idea sí. de que eran robots también, pero... Cálmate, que curiosamente no compré lo del clon, pero ahí empecé a comprar. ¿Eso es después o antes del clon? Después del clon. Es antes del clon. No, es antes del clon. Es antes del clon. Es la época de Carnage. Dios. Bueno, es, el Ultimate, es después el del Carnage. Garbage, 375, qué bonita portada, debo admitirla, sí. la de Venom contra Spider-Man en dorado. Sí. Y después de eso, no, antes de eso sale 366, si me acuerdo. Oh, aquellos tiempos de. Puede ser. De pinche memorias, pero sí, es por Carnage, efectivamente. Sí. Es por la época del Maximum Carnage, porque de hecho en Maximum Carnage es están Maximum sus Carnage. Padres. Sí. Y también sale que es un plot del camaleón. ¿No? Posteriormente, uh-huh. hacia el 400, que es. Con la muerte nueva de la tía May. Sí. No recuerdo exactamente. Es muy buena la muerte, ¿eh? Muy buena. ¿Para qué la regresan? Pero es muy buena la muerte. El 400 es icónico, muy bueno, ¿eh? Muy número bueno. 400 es un Spider-Man chingonada. Es bueno. Spider-Man, o sea, la verdad era muy buen número. A Spider-Man quítale la tía May y, digo, no pierde peso, pero le falta... Yo creo que sí pierde peso. Le falta conciencia. La tía May sí tiene una importancia mucho mayor y me van a madrear que los papás de Superman. Tiene más importancia. Seguramente, ¿eh? Tiene los más papás importancia. De Superman muchas veces han estado muertos. Es correcto. Todo el o muchas veces muertos. Son figuras paternas son la estereotipadas. De la formación, pero correcto. No se vuelven una parte fundamental de su actuar como es Superman. Es Luisa Lane. Hasta no la época es de los papás. Uh-huh. En cambio aquí, la tía May, pese a que tiene sus novias y eso... La figura paterna, la materna y todo. Tengo es que hacer la tía tarea, May. Tengo que entregar las fotos y tengo que ir a ver a la y tía comprar May, la medicina de la tía May. Necesito vender mis fotos porque necesito comprarle la medicina a la tía May, etcétera. Sí, sí. Una parte siempre es un, ¿no? es un. Ese sí, sí es parte sí, sí, del sí. argumento. Digo, sí, a Batman sí. le puede faltar a Alfred y. No, no. No, yo creo que Alfred es un. Igual es otra parte fundamental de Batman. Es la conciencia. Es más, Batman ha funcionado sin Robin. Sí, pero sí. no ha funcionado sin Alfred. Alfred es una parte fundamental. Estoy completamente de acuerdo. Ahí difiero. O sea, contrariamente al top 3 que dijimos, al top 3 de las creaciones uh-huh. de Batman, Alfred sí es fundamental. Porque Nightwing puede funcionar solo. El Joker y Batman van pero ligados. El Joker puede desaparecer cuánto tiempo después del tiene de muchos Family? Villanos tiene muchos villanos sí, que pueden suplirlo pero es una constante pero sí. un Alfred presente, ¿no? no tiene otro no y Alfred es una parte fundamental hecho, sin él no, no. funcionaba recordemos no, que creo. En el Night Quest bueno cuando terminó todo lo del Night Quest punto. Cuando regresa Bruce Wayne Nightwing se va a buscar a Alfred porque es casi como de que hecho, no funciona. De hecho, una de las discusiones comunes que es, ¿cuál es la personalidad verdadera? ¿Es Bruce Wayne o es Batman? No, es Batman. No es ninguna de las dos. El único real es el que interactúa con Alfred. Sí. Y con Dick Grayson, con Damian. Sí. Ahí es cuando Bruce... Ese es el verdadero. La esencia de Bruce es exacto. Ese es el único estoy de acuerdo. Único en real. El único momento, las dos son poses. O sea... Bruce es Wayne la fachada pose, para sí. los villanos, es sí. la fachada ante la sociedad y en el único momento donde es cuando está en la Batcueva y habla sí. con Alfred o con Dick muchas veces. Y aparte no hay nadie más que hay una gran frase en la habla serie animada. Habla con su Dick. sí. En la serie, más que me parece que es en la película además con The Phantasm cuando Bruce le preguntaba, ¿no? En tono de reclamo a Alfred que si creía que lo conocía también para saber lo que iba a hacer, y Alfred le respondía, pues señor, yo le limpié la popó desde bebé, entonces creo que sí lo conozco bien. Y se lo dice vestido oye, totalmente eso, de Batman, eso de ¿no? que, o sea, a ver, espérate, yo tengo una pregunta sí, ahí. Eso de que sí. yo le limpié la popó de bebé. Le limpié la cola. No, sí, le limpié la cola. Ahí tengo una duda. No, te la aclaro ahorita. No. Es claramente post-crisis. Frank Miller en año 1 establece Alfred. Ha sido el mayordomo sí, de los Wayne desde porque sí, antes se supone que en él el origen, cuando de muere de y regresa, es cuando regresa Alfred, ¿no? Sí, pero ya era mayor, no le estaban limpiando la cola, es correcto, ¿verdad? Sí. Esa era la duda que tenía. Porque originalmente lo contrata Bruce no, Wayne. No, originalmente llega. Ah, bueno, sí, llega. Exactamente, esa es lo que iba, ¿no? De hecho, ya tenía Robin, sí. Bruce. Que es en el Untold Legends, en el Untold Legends de Batman, ¿no? Que es Barney... Uh-huh. De las tintas las hace Barney, no me acuerdo quién hace, creo que es Aparo el que hace el dibujo. Sale, o sea, plomean a Batman, llega Dick gritando como loca, despierta a Alfred, baja con una escopeta, se abre el Grandfather Clock y sale, ¡ay! Lo plomearon a ese idiota. Así que, oh, y desde entonces me dediqué, aparte de limpiar la maldita casa, a limpiar todas las porquerías que juntan este par de idiotas. Ajá. Que ya la versión, esa sí es totalmente post-crisis y como sabemos, se ha tocado muy poco, o se le ha querido cambiar muy poco, si uh-huh, es que algo, año 1, pero es donde Frank Miller lo establece. Bonita animación claramente, la de año 1, por cierto. Muy, ¿eh? Muy sí, bonita. Muy, muy fiel al cómic. Muy, muy, muy sí, fiel, muy buena. ¿Sí, ya la viste? Sí. Dura una hora y cachito. No, pero muy buena. Muy, vale muy buena, nada buena, más le quitan el hardcore y digamos, sí, pero tiene... La esencia la mayoría, sí, muy de bien, la historia. Muy bien. De hecho, muy al... Hasta el dibujo, ¿eh? Sí, sí. Muy al estilo Mazzucchelli. Qué lástima no ver a Mazzucchelli. Me encantaría seguir viendo algo de Mazzucchelli. Por ahí anda y sigue haciendo, trabajando, sí, pero... No, pero que le den un protagonismo a Mazzucchelli, la verdad es como uno, güey. Denle chamba. Es año uno, güey. No, o sea, no dudo que haya más ofertas. No, güey, es Born Again. No, no, pero o sea... Sí, claro. O sea... Él se hace con Miller... Con Frank Miller, Daredevil. O sea, espérate, era el dibujante que, de Miller. O sea, era en Daredevil y John Born Again y se fueron, sí, como tándem para allá. Yo no estoy diciendo Dennis que no. Dennis O'Neill, que era su editor en Daredevil, cuando llega DC a editar Batman post-crisis, él precisamente se trae a Frank Miller y a Mazzucchelli a hacer año 1. A lo que yo me refiero y es... fue una elección. Sí, fue impresionante. Acertar. Sí. Pero, yo no sé que estaba mal, yo lo que me refería es cómo es más recordado, y si con Born Again decía, o en año 1, Mazzucchelli. Yo creo que de las dos, ¿eh? Tal vez tiene más impacto año 1 por ser Batman. Pero, no, yo creo que no es por impacto, yo creo que por ventas, te lo diría. Bueno, sí, pues, estoy seguro que ha vendido mucho más año 1 que Born Again. Pero Born Again, yo creo pero que no se demerita la calidad de Born Again. Pero la calidad, sí. Búsquenlo, lo necesitan. Yo no soy fan de Daredevil y agradezco infinitamente, a mí me lo prestó mi carnalito, sí, lo leí y lo primero que le comenté es está increíble. La verdad, encantó, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Es vale, que es Miller, punto. Sí. Ese sí es Miller. Es Miller antes de que lo perdiéramos en Sin City. Exactamente, o sea, pero vaya, lo tienen que leer. O sea, yo también no diferenciaría a Mazzucchelli de ninguna de las dos. Es como, insisto, me encantaría ver todavía algo del trabajo de hace Mike Seck. Mike Seck, fíjate que sí varió un poco. Una novela gráfica de autor, Mazzucchelli. Sí. Él sigue trabajando. Yo no dudo que le falten pero que ofertas. Le den, pero yo que le creo den que algo. Él hace lo que quiere. Más bien, es que bonito, también trabaja ¿no? mucho en para otras industrias. No se dedica al 100% al cómic. Es más tipo cómics. Neil Adams, más tipo... Creo que trabaja mucho en conceptos de publicidad. Publicidad, como Neil Adams salió, como... Sí. Que o sea, quiso no, copiar este Steranko, pero no llegó estoy a la popularidad de Steranko, ¿no? Estoy seguro que no le hace falta chamba. Sí, o bonito, sea, no es Jason Pearson. No, estoy seguro. Digo, perdón, pero ahí sí, con todo y digo, el respeto por la situación de Jason, es, digo, alguien que sabe diversificar su chamba. Y David Gibbons, también, por ejemplo, es otro sí, cuate que sí, es un icónico. Que no le falta, no le falta chamba, pero trabaja muy poco. Sí. Y que ojalá que no acepte. Watchmen. Y solo, no, al parecer él sí va a estar involucrado. ¡Ay, no! Alan Moore fue el que dijo, por gracias. ¡Por favor! Alan Moore siempre ha dicho sus... Alan Moore ha de haber dicho, ¿Watchmen? ¿Qué es Watchmen? Sí. Me vale madre, no existe. Ha de haber dicho, el dios serpiente dice que no. Que quería Alan Moore y que estuvo a punto de firmar con DC Comics un acuerdo, era que le regresaran a él los derechos de Watchmen y él le cedía los derechos de los personajes de forma individual para que pudieran hacer lo que quisieran con si querían Rorschach, hacer un ongoing de Rorschach lo hiciera, o sea que pudieran hacer lo que quisieran uh-huh, y que él le regresaran los derechos de Watchmen. No llegaron a ese acuerdo originalmente, la y neta, parece ser que después se le ofreció DC Comics uh-huh, dijo, hacerle vale el mismo madre, deal y ya nos no mandó quiso al car- ¿Cómo es que, ves, es que así es este Alan Moore. El dios serpiente no aceptó, no lo consideró prudente, por eso no lo aceptó. Sus barbas sí. conscientes, seguramente. Las barbas con conciencia propia le dijeron, no quisiste cuando te dije Peleidoreide. Si alguien no ubica básicamente cómo es físicamente Alan Moore, busquen Transmetropolitan. Ajá. Y Spider Jerusalem, en el primer número, es Alan Moore. Es correcto. Sí. Sí. Es correcta tu interpretación. Y se convierte en Grant Morrison. Exactamente. ¡Es correcto! Sí. Qué curioso homenaje. Sí. Sí. Lo que pasa ahí, escrito por otro británico. Ajá. Llamado... Que es Warren Ellis. Sí, y es muy Alan Moore bueno. Se convierte en Grant Morrison. Y de hecho, sí, si pueden Morrison conseguir lo ubicamos muy contemporáneo, pero no lo es tanto. No es. Piensa que su primer gran introducción al cómic americano es por ahí de 1987-88. Alan Moore es previo a esa sí, generación. Sí, es una generación antes. Generación. Él va con Claremont. Exacto. Sí. Pero es de la misma generación. No es, o sea, aunque sigue siendo muy actual. No es tan chavito, ya no se puede ser. Ya había dejado huellas importantes en el cómic hace 25 años. Correcto. O sea, huellas importantes. Invisibles. Invisibles es muy bueno. Animal Man, Arkham Asylum. Que de hecho, Arkham Asylum, ¿cuántos años tiene? En 88 sale Arkham Asylum. De hecho, es otro que tienen que leer, Moss. Sí, otro Moss. Que ha sido elevado a una categoría como la máxima historia, muchos lo decían. No es la máxima historia, pero es una chingonería. Es una de las grandes. De hecho, es lo que lo catapulta. A quien le gusta y le gusta la onda, obviamente que lo va a ver. Muy particular. El mismo Morrison lo dice, esto no es continuo. Esto no es necesariamente mi versión de Batman. Mi versión de Batman es la que hace en su run que está por concluir. Pero sí es su historia en particular del mundo de Batman. Sí, y la verdad buen concepto. Y te voy a decir una cosa, David Hale también de Slots. Sí, bueno. Sí. Y vale mucho la pena porque digo, aparte sí es un poquito complejo de leer el Arkham Asylum, pero sí vale mucho la pena porque redefine, pero te plantea de una manera muy diferente la relación entre Batman y los inmates de Arkham Asylum. En particular, ¿no? El Guasón, él plantea una de las ideas que yo creo que ha quedado plasmada, que es el Guasón. ¿Por qué es tan impredecible o por qué al final, al igual que Batman, tiene tantas versiones tan distintas, interpretaciones, manteniendo una cierta consistencia en el concepto? Y él lo plantea que es porque el Guasón se despierta todos los días reinventándose a sí mismo. Que también se lo menciona Alan Moore en Killing Joke. Hoy se supone que cuentan el pasado de, bueno, la historia del Joker. Viéndolo y dice, por ese lado, hoy me acuerdo de esto así. Es correcto. O sea, que así lo dice. Hoy me acuerdo de este origen. Inclusive, acuérdate que es. ¿Y cuál es tu origen? Bueno, puede ser este. Sí, hoy es el Red Monk. Pude haber sido así. Pude haber sido el otro. Sí. ¿Quién soy? Es el que. Soy tus pesadillas. Sí. Así de sencillo. Exactamente. Y pues precisamente ahora que estabas hablando de Batman, tenemos el otro póster. Exactamente. Que es el póster de lo que Dark había Knight que Rises. Con eso. El Dark Knight Rises. Para la banda. Dark Knight Rises. El Dark Knight Rises. O sea, el arroz. El arroz oscuro. Seguro. Sí, exactamente. Y que es la verdad. El arroz de Dark Knight. El arroz de la noche oscura. Exactamente. Que la verdad está. Sí, el de yo no digo que el póster de Spider-Man sea malo, a mí en lo particular, no me mató de contento. No, a mí me encantó el póster de Spider-Man. Mira, bueno, es muy bueno. Te voy a decir muy una bueno, cosa, ahí te va. El de Batman creo que todavía es mejor. Sí. Mira, es que, pero eso yo lo doy. Fíjate que a mí, conceptualmente, como publicista, es más ingenioso el de Spider-Man. Sí, no lo voy a negar. Pero, por lo que implica, y por lo que ves como fan, y lo que ves... Porque tiene un impacto y muy no bien, pase, y muy bien montada. El primero es un concepto... Poca madre. Es el Spider-Man, la ciudad. Que es la ciudad derrumbándose. Me gusta formando, decir vampiros. Murciélagos. Vampiros. Murciélagos. Vampiros. O el unicornio. Es el derrumbe de la ciudad formando el murciélago. Precioso. Es correcto. Ese es el concepto. En cambio, en este, ves la acción. La acción. Exacto. Entonces, probablemente... Señores, no se despeguen. Ustedes querían ver Breaking of the Bat. Es probable. Seguramente puede ser que lo vean. La máscara. La máscara, la capucha menos, destruida de Batman. Por en lo el piso, menos le va a romper una pata. Lo garantizo. Y, pero aparte, el tagline también te dice mucho, que es la leyenda termina. The legend ends. Y curiosamente, en un motus egocéntrico de el mismo Nolan, como diciendo, mi trilogía acaba. No, y no, mira, ya se viene, ya se viene. Él ha dicho claramente que este es el fin de su trilogía. Sí. O sea, que esta sí es una clara conclusión. Pero además, también no olvidemos, a Warner Brothers le funcionó tan bien vender el final de Harry Potter, que ahí sí es el final, porque hasta ya llegaron los libros. Porque la señora ya no escribió más. No. Que aquí vale la pena y también tanto promocionarlo, aparte de una serie de tanto éxito, decir, esta es la conclusión. Dios quiera aquí que Warner Brothers no haga la misma jalada que está de moda. Ahora, partir las películas, ya sé que no va a pasar. No. Pero, sí es una, pero ya ves las jaladas que han hecho con Crepúsculo, con este. Que con Harry Potter Harry lo hicieron Potter muy bien. Sí. ¿Ameritaba el último libro que lo partieran? Sí, ameritaban, pero la primera parte queda muy guanga y la segunda ya mejor. Lo que pasa es que casi toda la acción queda centrada en la segunda parte. En el. Y te explican muchas cosas que no viste en los otros libros. What the fuck. Como lo hace el libro. El libro que al final te explica. Lo de Dumbledore ya había pasado. Te explican el porqué de Dumbledore y el porqué de Snape. ¡Doblador! Es en el último libro. ¡Doblador! Sí, es en las Reliquias de la Muerte. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Con este póster, a diferencia del de Spider-Man, sí, a la gente que no sigue el cómic, a lo mejor no te dicen quién es Bane, pero sí te están presentando algo que le llama la atención a la gente, que sepa o no sepa de Batman. O sea, ¿sabes que alguien le va a romper su mandarina en gajos? Pues te deja entrever, pero además algo que no se ha visto antes en una historia de superhéroes, que es, aquí hay una historia de un superhéroe clásico, pero la estoy terminando, te la estoy concluyendo. Que nunca ha habido una conclusión. O sea, puedes más o menos acomodar las cosas, en Spider-Man pasa, pero correcto. No es un claro final de Spider-Man. No hay un final de Spider-Man. Ahora, obviamente, no va a pasar. No creo que se atreva a matarlo o a colgar los tenis de a quitarse vampiro. Puedes hacer un reboot después. ¿Y qué tal si después se avientan? ¿Un reboot? No. ¿El DK? No. Bueno, esta historia comienza. El DK 2 ya no. No, por eso. Dark Knight Rises, no olvidemos que ya lo comentó Nolan, empieza 8 años después del final de The Dark Knight. Es, o sea, un no Batman es, madurito. Es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han sido tantos años? A ver, así años? Es sencillo. Así es, pues obviamente quedó en la oscuridad, se volvió enemigo, quedó sin el apoyo que tenía de su amigo. Lo sigue apoyando, pero bajita la mano. El muerto. Ah, sí, Harvey Dent, sí. Obviamente. Sí, pero su amigo, que es Gordon, pero aquí hay algo claro, hay consecuencias a un sacrificio que hacen. El acuerdo en el que se sacrifican Gordon y Batman. Sí, de que entonces me vas a perseguir. Para que ahí tenga un peso dicho sacrificio, dicho acuerdo, pues si no es la siguiente, empieza la noche siguiente. Sí, no. Es, hubo consecuencias a aquello que acordamos Laders. Tú y yo. Sí, Edgy Laders. Exactamente. Laders. Sí, entonces, wey. Eso es lo que es realmente lo que esperamos para el año que entra. Digo, son las dos más sonadas. Cualquier cosa que venga. Ay, sí. Bueno, y Avengers, ¿eh? Tenemos Avengers. Tenemos Prometheus. O sea, ahí sí, curiosamente, por más esperada, está Avengers. Andango en las acaba encuestas, de sacar, se lo está chingando, ¿eh? Y está The Hobbit en primer lugar. Ah, bueno, The Hobbit, sí. Bueno, y está Avengers en segundo lugar. Lo que te digo. Y Dark Knight Rises en tercero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aún así. Ojo. Aún así. Por yo eso sí te dije, las más esperadas. Y si estás equivocado, pueden ser las mejores películas. Que yo opino, sí, mantengo mi opinión, que los verdaderos madrazos son entre Spider-Man y Batman. Avengers va a ser muy exitosa. Súper sí. Exitoso, pero no llega al nivel de ventas de yo esos. Creo que no. Puede darnos la sorpresa. El box office. Puede dar un Iron Manazo. Sí. Sí. No lo dudaría. Pero yo creo que va a quedar. Los verdaderos madrazos van a estar entre Batman y Spider-Man. Batman y Spider-Man, ¿eh? Que uno es el inicio y el otro es el final. Exacto. Uh-huh. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Te esperamos la siguiente semana de 8 de la noche hasta que se nos acabe el tema, que viene siendo como hora y media después. A nombre del equipo secuencial, del buen Zico, del buen Clarky, muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo nuestro correo electrónico. Antes que se me olvide, un saludo al buen Lioco. Gracias, mi buen Lioco, por apoyarnos tanto. A la gente de La Covacha, a Cristian Zamora allá en Costa Rica y a la gente de Comic Verso. Obviamente a nuestro podcastero no oficial, el buen Dan Campos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora sí es oficial, ¿no? No, todavía no, para el año que entra. ¿Qué le echa ganas? No, le echa ganas, ¿no? De hecho, le echa muchas ganas. Pero ya para el año que entra lo haremos el podcastero oficial. Pues muchas gracias. Esto fue Destripando los Monitos a tus Oídos. Vámonos.